El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todas las noches, os habla Víctor Fernández desde Estudio Anda 1 en A Coruña y esta noche analizamos otro gran juego de 2017. Hablaremos de Xenoblade Chronicles 2. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Hola. ¿Habéis visto ese tuit de Blizzard en el que encienden una lamparita y la apagan con una forma un tanto guay? Sí, que la gente ya se está tocando pensando que es una referencia a Nintendo Switch. Sí, pues recordar, aquí lo dijimos más o menos los quintos o sextos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y hoy vamos a hablar de noticias interesantes, entre ellas la que acaba de spoiler Oscar. Ah, ¿sí? Sí, entre ellas es una de las noticias que traía preparadas, pero está bien hacer Así de espontáneos. La preview, ¿no? Y tal, y eso. Oye, Jorge, has puesto mucha voz de José Luis en esta presentación. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hola chicos, bienvenidos al Complejo Landa. Efectivamente. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Yo voy a decir que en Switch hubiese preferido, no sé si saldrá al final, Diablo 3. Gustaría más Path of Exile. Y a mí Warcraft 3. Eso es mucho pedirle. Warcraft 3 en todo. No lo mueve la consola. También tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, Morocazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estamos preparados para la actualidad, señor Jorge, pero antes, como siempre, toca encuesta. La encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos qué personaje es más tocho. Y teníamos bastantes respuestas. La primera era BJ Blazkowicz, la segunda Kratos, seguido por Doom Guy, Marcus Fenix, Augustus Cole, Isaac Clarke, Leon Kennedy, el jefe maestro y, como no, el mono cazoide. Y bueno, tenemos... Hay un empate con cero votos, con Marcus Fenix, Augustus Cole, Leon S. Kennedy y el jefe maestro. Ninguno de estos han recibido votos. En la siguiente posición, que sería la cuarta, hay un empate con un 7% de los votos entre Isaac Clarke y BJ Blazkowicz. Seguido en el tercer puesto por el mono cazoide, con un 19% de los votos. Mono cazoide que pierde su lugar primigenio como ganador de las encuestas. Y bueno, en segundo lugar quedó con un 20% de los votos el Doom Guy. Es el segundo más fuerte según nuestra audiencia. Y el campeón de la noche con un 47% de los votos es Kratos. Casi la mitad de la audiencia ha votado por Kratos como el personaje más tocho, pues, de los videojuegos. Así que, bueno, esto es lo que vosotros pensáis acerca de estos personajes. Y vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿os gustan los personajes sexualizados? Y tenemos varias respuestas. La primera es, sí, me gusta ver carne. La segunda es, sí, si así han sido creados, no me gusta la censura. La tercera es, me dan igual, lo que importa es el juego. La cuarta, no especialmente. La quinta, no, me parece inmoral y Dios me apoya. Y la sexta, el mono cazoide anda en bolas por casa. Y eso lo podemos corroborar todos porque lo hemos visto en más de una ocasión. Es verdad, anda en pelotas. Cuando David le deja salir de la jaula. Como, claro. Como Dios se trajo al mundo. El mono cazoide. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org. Y os tengo que comentar también que hemos tenido una petición esta semana con respecto a las encuestas, que siempre las anunciamos aquí en el programa de radio. Pero un oyente nos ha pedido si la podíamos compartir. Podíamos compartir el enlace también por Twitter cada vez que hagamos encuesta, porque hay veces que no se apañan para entrar o lo que sea. Así que a partir de ahora compartiremos las encuestas. Vale, tengo que comentar otra cosa más. Es que ya sabéis que tenemos un concurso abierto, el concurso del Cocadimon. ¿Quién es el Cocadimon? Es el archienemigo de Mono Cazoide. Y buscamos su retrato. Queremos inmortalizar al Cocadimon y que forme parte de la fauna landiana. Y que de esta manera pues tenga el Mono Cazoide un archienemigo oficial. De modo que os invitamos, artistas de Complejo Aranda, a que nos hagáis llegar vuestros dibujos a contacto@complejoaranda.com. Al final de la temporada llevaremos a cabo una votación en la que podrá votar todo el mundo. Y el ganador de la votación pues será oficialmente declarado Cocadimon y archienemigo del Mono Cazoide. Además podéis mandarnos vuestro lore, cómo pensáis pues que Cocadimon debería ser, o de dónde proviene, su pasado, a qué se dedica, su ficha técnica, si queréis, lo que sea. Lo que sí, el Cocadimon no puede estar basado en personajes reales, ¿vale? Y muy importante también, no lo hagáis, no ilustréis directamente consumiendo algún tipo de droga, porque... ¿Y puede estar sexualizado? Eso lo que quieran, pero que no consuma droga y que... Aquí no censuramos. La droga sí. Me refiero... A ver, la droga sobre todo es porque... Vamos a ver, esto no tiene por qué pasar lo que voy a decir, ¿vale? Pero si, imaginaos que un martes nos levantamos y decimos, joder, qué guay sería tener camisetas de Complejo Anda con el Mono Cazoide y el Cocadimon. Y tenemos que utilizar un Cocadimon que está literalmente snifando ya, cocaína, ¿no? Antena 3 haría una noticia con esas camisetas. No, y, pero no solo y eso. Pondría parir al Complejo Anda. Quedaría un poco mal, ¿no? Ir a la típica reunión familiar, ¿no? Y tener, pues eso, una camiseta de un bicho. Hombre, depende de las familias. Tiro, ¿sí? ¿No? ¿Y qué problema hay? A ver, quiero decir que no queda bonito, ¿no? No queda. ¿Cómo se dice, Jorge, cuando una cosa es así fina? Refinada. Pues no sé. No queda. No da lugar a etiqueta. ¿No? Exacto, no es decoroso. A lo no mejor, es decoroso. ¿No? Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge. Excelente. ¿Qué pasa, Gaspi? Yo iba a comentar aquí. A ver, el ganador es posible que pueda llevarse un porcentaje de la futura película de crossover entre Mono Cazoide versus Cocadémon. Una película producida por Gaspar. No, que eso es mucho trabajo. Gaspar Productions. Bueno, yo hago el guión mientras estoy en el baño. Y dirigida por David Ayer. De ayer. Igual nos la pide Paramount, ¿eh? Con la para elevar su nivel de cine. Con la colaboración de Hideo Kojima. Hombre. No Hideo sé. Kojima Movie. Qué terrible. Bueno, otra cosa más. Ya sabéis, hacednos llegar vuestros dibujos del Cocadimon y el lore a contacto@complejoanda.com. Y ahora me voy a poner a compartir el enlace de la encuesta por Twitter, @complejoanda. Así que nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de un nuevo juego que han anunciado esta semana que se llama Blackout Club. Y es un juego de los creadores de algunos de los Bioshock y Dishonored. Concretamente, pues tenemos al programador senior de Dishonored, el artista de efectos de Bioshock Infinite y el director creativo y guionista de Bioshock 2. Es gente que ha trabajado en AAA y que pues ha anunciado este nuevo juego bajo el sello del estudio Question. Este juego, el de Blackout Club, pues es un juego de terror con un aspecto así en primera persona y tal, y que nos va a permitir jugar en cooperativo de hasta 4 personas, el modo campaña, ¿no? Lanzaron un primer tráiler, ¿no? Para hablar del juego y tal, aunque de momento no hay muchos detalles. Podéis ver el tráiler pues en diferentes páginas de internet. Tiene un aspecto bastante interesante y visualmente, pues, aunque tiene un corte realista, pues tiene una dirección de arte así como muy colorida dentro de lo que es el terror, ¿no? Pero colores así violetas, atmósfera muy, muy pesada, ¿no? Y bueno, según ha anunciado, este juego va a estar disponible a principios de 2019 tanto para PC como PlayStation 4 y Xbox One. Versión de Switch no se ha comentado, oh, de momento. Pero bueno, la verdad es que pinta bastante bien. Os recomiendo que le echéis un ojo, los que os gusten los juegos de terror, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Si no vais a comentar nada, pues... No, tengo pendiente ver... No sé si habéis visto el tráiler. Pues eso, es un tráiler así, pues el típico tráiler de juego de terror. O sea, no sabría definirlo muy bien, ¿no? Pues lo que te encuentras con este tipo de juegos. Lo que pasa es que sí que es verdad que la atmósfera del juego no es la típica de un juego de terror, ¿no? Se ve un poco más colorida, ¿no? Aunque sí que es agobiante, pues se ve más colorido. No he visto el tráiler, pero pregunto, ¿tira más al género actual estilo de terror tipo Outlast o más a los clásicos tipo Silent Hill? No sabría decirlo, porque he visto que hay... En el tráiler hay muchas escenas diferentes y hay zonas que están, que son abiertas, y hay personajes que persiguen al protagonista, ¿no? Que te persiguen. Es que me apetece ver un poco de, tirando de... También hay que pensar que, ¿sabes?, el juego es cooperativo, así que tendrá alguna mecánica que implique interacción directa entre los jugadores y los enemigos y todo esto, ¿no? Yo lo veo quizás, son de las distancias, más parecido quizás al concepto de Clock Tower. Más o menos, ¿eh? Bueno, también podría valer. Pero no al terror que está de moda a día de hoy, que me gusta mucho, pero que sí, ya empieza a ser un poquito... A mí es que empieza a cansarme un poquito. Pero si no has jugado ningún juego de ese estilo, ¿qué más te da? Pero porque me gustaba el anterior, no lo... Sí, que... Tengo los Andrés y los he probado, ¿eh? Vale, jugar 5 minutos un juego no te hace cansar. No, para el especial Andrés tuve que jugar uno. Que por cierto, hablando de Switch, se lanzó Outlast junto a su expansión. Sacó la segunda parte, anunció la segunda parte. Sí, pero eso sale más tarde, sale un mes más tarde, creo. Por 25 napos, me parece un precio un poquito. Bueno, a ver, claro. Lo habíamos hablado y luego miré y resulta que ese mismo pack, sí, en la Store de Sony está a 27. Y en... curiosamente, y en Steam está 29, me parece. Pero es cierto que luego vas a páginas de case y es un juego que por 2 euros lo tienes. Pero no os puedo defender, ¿eh? Pero es curioso. En las stores oficiales, tanto de Steam como de Sony, está más caro. Yo espero que lancen edición física, sí, con el primero y el segundo. Yo, de hecho, Trinity, si aún no pillé Trinity en PS4, por ver si van a lanzar... aparte, yo había entendido... Esta versión en Switch. Yo había entendido que iba a sacar el Trilogy, ¿no? Hombre, cuando anunciaron yo pensé que era un pack con los tres. Hablando de eso. Sí, sí, claro. Es lo que decía Oscar, la edición Trinity. Que es una, yo es que pensé que iban a sacar ese pack directamente. Sí, es verdad que ahora mismo yo creo que se puede encontrar por 20 euros. Sí, el está Trinity. 20 euros oficial. Yo vi alguna comparativa por ahí. A ver, se nota algún recorte, pero es un bueno, bastante, se nota el recorte, bastante, más que nada, bastante decente. En la tasa en los frames por segundo. O sea, están a 30 y en PS4 se ve bastante decente. En el primero no debería haber ningún tipo de recorte, a mi modo de ver. Es un juego bastante discreto a nivel gráfico. Y creo que Switch lo podría mover más o menos tal cual, eso sí, igual no a 60 frames. No, a 60 frames te digo yo que no. Es que ya te digo, o sea, visualmente, alguna textura o tal, pero se ve bastante... No, da bastante el pego, es un juego muy tiene un buen nivel. Es un juego muy resultón, y aparte es Unreal Engine 3, o sea que tampoco nos pensemos que es... Le cuesta más a la consola mover el 3 que el 4, es curioso, ¿eh? Porque no lo soporta, leí que no lo soporta nativamente. Aún así estos tíos han hecho un buen trabajo, parece. Y ya está, se finí. Bueno, vamos con una noticia. Es una noticia de mierda, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia y tenía que ponerla aquí. Parece ser que esta semana Sega subió la demo de Yakuza 6. Ay, sí. Y por algún error en la demo, pues la demo era, digamos, para definir la demo, ¿no? Es la típica demo que te permite jugar a lo que es el juego completo, pero con restricciones, ¿no? Pero por alguna de alguna manera la demo falló y muchos jugadores se saltaron las restricciones y tenían el juego completo. Joder, qué putada. Y podían jugar al Yakuza 6, sacarse los trofeos y todo, de manera, pues, gratuita, ¿no? Sega rápidamente retiró esta demo del PlayStation Store, pero a los que se lo han pasado o lo han jugado, que les quiten lo bailado. Yo no sé por qué, algo me decía que esto iba a pasar. Cuando anunciaron que la demostración iba a ser el juego completo, pero capado hasta cierto nivel, dije, alguien la va a cagar. Creo seguro. Que eran 3 horas. Alguien la va a cagar, seguro. A ver, claro. Pero solo parece ser que solo pasó en la historia americana. Sí, en la historia americana, por desgracia, en España era una demo. Pero la historia americana puede ser que hubo gente que descubrió que se podía saltar el límite. Ahora Sony metió las licencias, pero si sí hubo algún espabilado que descubrió que era el juego completo, tiró del cable y ahora lo seguirá jugando en modo offline tranquilamente. Tiene un juego de 60 horas. Yo tengo la duda existencial. ¿Había que hacer algún tipo de conspiración judeo-masónica para superar el límite o simplemente no? Yo creo que está. Simplemente no, a ver, alguien le dio al botón de juego completo y ya. Había sin que hacer alguna. No, creo que había que hacer alguna cosa por error. Hubo gente se saltó la había como un límite o algo así. Hubo gente que se lo saltó. Le descubrieron el método de saltarlo y descubrieron que era el juego entero. Y hubo gente que, bueno, imagino que lo que te digo, tiraría desconectó el cable de internet y se la peli y juega tranquilamente el juego entero. No creo que hubiera que hacer cosas de hackers para saltarse esa restricción de Yakuza. Simplemente a lo mejor algún NPC que te da una nueva misión y por ahí estaba la brecha, o simplemente que no había restricción alguna. Claro. Que yo creo que es eso. Yo leí que había que saltarse. Lo dudo bastante. Simplemente juego completo y ya está. Qué mala suerte, coño. La verdad es que, a ver, suena a la típica noticia curiosa de viernes por anoche, ¿no? Pero la realidad es que esto es una auténtica putada para el estudio que hizo este juego, ¿no? Porque eso que comenta Gaspar, a lo mejor un porcentaje de compradores potenciales, pues que no tienen muchos escrúpulos a lo mejor, o que no tienen mucho apego por pagar dinero por tal, y dijeron, va, mira, me desconecto el cable y me lo juego entero. De hecho, Víctor, luego lo compres una por 90 euros y ya está. Es que una demo que pesa, creo que pesa 30 gigas. 36. Sí, 30 gigas. Se va a descargar solo el que le interese a Yakuza. Solo. Está claro. Es una putada. Pero bueno, a ver, también es cierto que han reaccionado a tiempo, entonces a lo mejor el daño pues no es tan grande como cabría esperar, ¿no? Y encima, curiosamente, es una saga que sus ventas en Occidente no son para tirar cohetes. No tiene unas grandes ventas. Si encima sucede esto, pues pongamos que unos cuantos miles han logrado quedarse el juego gratis. No creo, es gente que ya no lo va a comprar de ni salida. Ni creo que llegase a miles, la verdad. Por ejemplo, pero mira, es una saga, creo que el 5, por ejemplo, no vendió ni 200.000 copias en Occidente. Pero da igual, mira, Gaspar, te pongo un ejemplo. Yo me voy a comprar el juego de salida y la demo que salió aquí en Europa ni me molesté en bajarla, por tanto, no leíste que era Europa. Llegas a ver Europa en vez de pagar, no, en vez de gastar 60, lo bajas, lo juegas y no, ya lo ves cuando la saga baja a 20, que baja rápido, 6 pero, meses, lo compras Gaspar, a 20. Gaspar, yo no pienso así, yo no soy así. Yo si lo llego a hacer, hostia, pues mira, el juego completo, pues seguiría jugando y el día de salida me compraría el juego igual. Yo pienso de otra manera. Los juegos que me gusta y los que quiero, pues los compro de... Mucho que lo compres de salida, Oscar. Lo comprarías quizás más adelante. No, seguramente no, Dudo bastante. Bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, esto me recuerda al tema de NAC 2. Más recuerdo que Oscar dijo un día por WhatsApp, oye, sí, que está gratis, que Sony está gratuito. No sé si era la demo del juego o es que realmente el juego era gratuito. Salió a la venta el juego y te lo podías descargar gratis. Sí, a mí me dio pereza descargarlo, tío. ¿En serio? No. Entonces dijo Oscar, está NAC 2 gratuito en la store, daros prisa. Y yo dije, joder, qué pereza. Pero voy a hacer un esfuerzo milimétrico, o mínimo, mejor dicho. Cojo el teléfono, entro en la store desde mi teléfono y digo, comprar. Añadir NAC 2, tal. Dentro de un mes compruebo si el juego está completo. Yo creo que o no. Incluso, efectivamente, estaba completo. Creo que incluso lo puse en Twitter o algo así. Y puse: está NAC gratuito en la Store. Apurar quienes os interese, para mí sigue siendo demasiado caro. Al final, yo ni me molesté. Llegué a tiempo, lo vi y dije: no. Al final, tras unas horas, creo que dije: qué demonios, le voy a dar. Y si cuela. De hecho, está en la consola. Y ni lo he probado y seguramente no lo vaya a probar nunca, pero bueno. Bueno, a lo mejor te sorprende. Dicen que mejora el primero, cosa que no era. Es que yo no sé cómo es el primero tampoco. A lo mejor el juego te sorprende. A lo mejor lo pruebas y dices, hostia, pues era un buen juego. Igual lo estaba perdiendo. Miraré a ver si es un platino fácil. Y si es un platino fácil, igual me molesta. No, igual es un buen juego, pero no lo voy a jugar. Joder, yo creo que habría que hacer esa estrategia que comentaba David el otro día. Si soy desarrollador, sé que mi juego es una puta mierda, pongo el platino fácil. Y así, pues, de esta manera... Es como hacen en Steam, tiene un incentivo con las cartas. Sé que mi juego no va a vender mucho, le voy a poner cartas. Y así, por lo menos, la gente justifica la compra. Complica arrastrar la duración, tío. Y ahora una noticia curiosa, porque esta semana se ha desvelado que Alex Kidd in The Miracle World, el juego de Master System, el más famoso de la saga Alex Kidd, originalmente era un juego de Dragon Ball, iba a ser un juego de Dragon Ball. Esto es una cosa que lo dejó caer un youtuber, creo que francés. Sí. Que claro, lo comentó y bueno, la gente tampoco se lo toma muy en serio, ¿no? Lo que comenta un tío como tú y como yo, que está en su casa y dice, pues esto era un juego de Dragon Ball, estoy convencido. Pero lo curioso es que el director de desarrollo del juego, recientemente se ha publicado un libro japonés sobre desarrollo de videojuegos y lo confirma en el libro, en una entrevista que le hicieron para el libro, ¿no? El tío comentaba que al parecer este juego estaba planteado como un videojuego de Dragon Ball que pudiera competir con Super Mario Bros. Y que tenían bastante hecho, pero que en última instancia pues tuvieron un problema con los derechos y no se les cedieron los derechos de Dragon Ball. Y Sega además había metido muchísimo énfasis en este videojuego, ¿no? Comentaba, por ejemplo, que tras la cancelación de la licencia, pues tuvieron que pensar en cosas nuevas que añadirle al personaje para diferenciarlo. Y también les ayudó mucho a ver cómo diferenciar el personaje de Mario. Es decir, que probablemente el Alex Kidd que jugamos es muy diferente a la idea original de juego, ¿no? Que era con este Dragon Ball. Pero una cosa muy interesante se comentaba, que el ataque iba a ser con el bastón mágico de Son Goku. Y es por eso que cuando atacas estira el puño, porque la idea original era una animación en la que estiras el bastón, ¿no? Que eso, si no está bien hecho, o sea, si no está bien colocado, pues a lo mejor le daba más rollo, ¿no? Verlo estirando el bastón cada vez que... Sí, la verdad es que sí. Podría dar más rollo. Bastón de carne. Sí. Y bueno, es muy curioso porque... De alguna manera yo de pequeño siempre sentí que había una relación entre el Skiz y Dragon Ball. Pero no... Lo sentía, pero no es algo que me quitara el sueño. Sí, ¿no? Los dos eran pequeños. Pero sentía que me recordaba. Que me recordaba a Dragon Ball. Que me recordaba a Son Goku porque el personaje era pequeñito, ¿no? Era monesco y tal. No sé. Bueno, y aparte... Hay una cosa, que en Alex Kidd compras el anillo este de que lo compras en la tienda, bueno, te lo puedes encontrar a veces si tienes mucha suerte y tal. Bueno, mucha suerte no, hay cajas que te lo sueltan y eso. Y ese anillo lanza ondas vitales. Pensadlo, ¿eh? El anillo mítico que lanzaba ondas vitales. De hecho, Jorge y yo cuando éramos pequeños decíamos que lanzaba ondas vitales, de verdad. Entonces, sí. ¿Street Fighter también iba a ser un juego de Dragon Ball? Sí. No, porque Street Fighter, que tiene una copia de onda vital también, pero se llama Yuken. Es el Ayuken. Claro, ahora lo entiendo. Iba a decir, a mí lo que me sorprende, o sea, ¿Sega en algún momento tuvo los derechos de Dragon Ball? En ese momento sí. Porque que yo sepa, pero todos los juegos sacados de la serie son de Bandai. Sí, pero en ese momento, pues Sega de alguna manera pues había obtenido los derechos, es que eso pero se los retiraron. Es decir, quizá es posible bueno, que... Bueno, lo que pasa es que estaba negociando. Y Bandai pondría más pasta en ese momento. O simplemente estaba negociándolos, sí, con Bandai. Estaban desarrollando el juego mientras tanto para tenerlo... A ver, la serie no es de Bandai. En esa época hablamos del 80 no es de Bandai, pero para los derechos de videojuegos... Pero era más cosas. Pero en esa época es del 80 y pico. Podría ser que en su momento la licencia no fuera de Bandai. Más cosas. O lo tuvo Sega un tiempo. Cada X tiempo... Por el tema, las cesiones de derechos de autor de obras suelen ser por un número determinado de años. Es posible que en ese momento estuviera a punto de expirar y cuando una obra con derechos de autor muy potente está a punto de expirar, otras compañías pujan. O sea, quieren meterse ahí y hacen ofertas y tal, y hay una guerra de ofertas. Esto me recuerda... ¿No? Entonces a lo mejor podría haber eso, caso. Eso sí que no se ha desvelado, pero es especulación. Eso es especulación pura. Pero mira, hay un caso que es parecido y se supo por qué. Mortal Kombat originalmente iba a ser un juego basado en Jean-Claude Van Damme. Originalmente iba a ser eso. De hecho, el personaje de Johnny Cage es Jean-Claude Van Damme. Solo que al final cambiaron el tipo de actor y demás. Su rol en la historia es igual que Van Damme. Es un actor que era actor marcial. Sí. Y entonces, al final, ¿qué pasó? Midway tenía casi apalabrado ya, digamos, la imagen de Jean-Claude Van Damme, tenía pues el tema de los derechos de imagen y demás. Y al final, ¿qué pasó? Que todo se fue a la mierda. Todo lo que tenga palabrado se fue al carajo. Casi que, mejor, ¿eh? Sí, sí. O sea, de puta madre. O sea, fue. De un problema surgió una solución que al final fue brutal. Y, o sea, y sinceramente, creo que ha calado mucho más Mortal Kombat de lo que hubiese calado un juego de Jean-Claude Van Damme. Mírate, entonces, el de Street Fighter. Iba a decir. Bueno, bien. Hay otra saga de libros muy famosa. Ahora ya terminada, que fue Harry Potter. No sé si lo sabéis. Nintendo estaba negociando con la escritora antes del boom. Sí, sí. Y llegó a tener 3 prototipos de juegos hechos, para Nintendo 64, A Game Boy Advance y otro más que no recuerdo, creo que era. Llegó a tener los prototipos hechos, pero luego ella puso más pasta y al final fue la que se quedó. O sea, mira cómo cambian las cosas, ¿eh? Lo que he hecho ella con la licencia. El mundo... A lo que podía haber hecho. Lo que podría haber hecho Nintendo, ¿eh? El mundo maravilloso de las licencias. De ¿cómo pueden cambiar los juegos? La historia que comenta Gaspar sobre Harry Potter me recuerda al videojuego de PlayStation 1 de Harry Potter. PlayStation 1, creo, de la 2. Ese juego podría entrar en un especial de mierda que me gusta. ¿Cuál? ¿De la piedra filosofal? Sí. Es un juego muy bastante bueno, ¿eh? La verdad, bueno, dentro de la mierda que a es. A ver, dicen que el primer juego, los dos primeros de PlayStation, vamos a ver, no son malos, ¿eh? Vamos a ser francos. Pero bueno. El primer juego que salió en PC también y tal. Yo lo juego en PC. Es una mierda, ¿vale? El juego es una mierda. Pero es. Puede catalogarse como mierda que como gusta. Mierda que gusta. Mierda sí. Sana. Sí, es que es eso. No lo puedes comparar con ningún otro juego de esa época que fuera decente. Pero de alguna manera, a mí ese juego me enganchó de la hostia. No puede ser, no es como la mierda de la que lo vemos hoy, que es una mierda. Exacto. Sino, bueno, yo no estoy para matices, nada de acuerdo. Matices. De hecho, a mí la sección de esta semana me parece una aberración. Pero bueno, eso ya pues lo hablaremos. Yo estoy súper de acuerdo. Pues yo estoy muy de acuerdo. A mí lo que me jode sobre todo por esta licencia es que, teniendo en cuenta cómo mima Nintendo sus juegos y tal, sí. Me hubiese gustado ver lo que hubiese hecho Nintendo con la licencia. Hombre, interesante. Imaginaros un Harry Potter hecho por Rare, cuando Rare era Rare y no es lo que es ahora. Imagínate, un Harry Potter con el motor gráfico de Ocarina of Time. Saldrían monos en esa y época, recorriendo el castillo y aprendiendo los primeros años y después con las secuelas y tal. Podría haber sido algo muy interesante, pero bueno, queda. Es una pena. La tiró por el retrato hace muchos años. A mí me sorprende un poco el interés de Nintendo por captar una saga, bueno, una licencia tan jodidamente jugosa. Hombre, entraba dentro de su target. A ver, fue antes del boom, creo que debía llevar uno o dos libros y, joder, era un mago, jovencito y tal. Supongo que le encajaría la imagen a Nintendo y dijo, mira, tenemos el motor Mario 64, va perfecto. Pero te digo otra cosa, Oscar. Yo creo que Nintendo, o sea, fue un poco rácana. Dijo, oye, vamos a ganar esta licencia, pero tampoco nos vamos a matar mucho, sí, faltar pasta, claro. Y llegó Electronic Arts y dijo, un poquito más, ¿vale? Pero o sea, es que 50 euros un café. Pero es que la diferencia es que a Nintendo pagando esa poca pasta le sería rentable y no creo que a ella le fuera muy rentable. Bueno, yo creo que sería bastante bien. Harry Potter fue un puto fenómeno. A ver, los de Game Boy Color, el primero de Game Boy Color y el segundo estaban bastante bien. No sé lo que habrán vendido de los juegos de la saga, pero vamos. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de lo que comentaba Oscar al principio del programa. Porque Blizzard esta semana, en su cuenta de Twitter, insinuó la posible llegada, o lo que la gente ha interpretado como la posible llegada de Diablo 3 para Switch. Escribió un tweet que ponía en inglés, dulces sueños, y se veía pues un enchufe, ¿no? Y tenía pues una cabeza de Diablo, ¿no? Que sobresalía el enchufe, y entonces la luz se encendía y apagaba. Era un interruptor de la luz. El caso es que el interruptor de la luz en inglés se llama Switch. Entonces, pues la gente ató, sumó 2 y 2 y dijo, pues Diablo 3 en Switch. Lo cual sería una noticia pues bastante interesante y que, de alguna manera, pues cumple las previsiones que comentaba Oscar, que tiene contactos en Blizzard, que efectivamente nos dijo que lo veía. Bueno, mucha gente ató los cabos con Nintendo Switch y mucha otra gente preguntó, ¿cuánto vale? Que lo quiero. Pero todo esto va a tener un final triste. A ver, Oscar, cuéntanos qué sabe tu amigo de Blizzard, que también trabaja en Nintendo. Mi amigo de Blizzard salió diciendo que eso era mentira. Y desde Polygon le preguntaron qué podía decir acerca de ese tweet y le dijo que pueden asegurar que ellos no son tan listos como para hacer ese juego de palabras e imágenes. Que en ese momento... Igual, pero si su objetivo era decir eso. Sí, lo estaba diciendo riéndose. Claro, cuando se rumoreó Diablo para Xbox 360 y Play 3. Bueno, en ese caso para Play 3. Blizzard dijo que es un imposible, que haber nacido un Diablo en consola. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí. No, imposible. Bueno, y al final mira lo que pasó. O sea, sí, es más. Y también Blizzard decía mucho de... No, vuelvo a crear clásico. ¿A quién cojones interesa eso? No, para nada. Exacto. Vamos a cerrar todos los servidores. En Astralis, al carajo. Y al final, pues fíjate, de hecho, ha anunciado oficialmente World of Warcraft Classic. De hecho, ¿no? Cuando salió todo aquello de Diablo 3 en consola, Y estaban diciendo que no, que eso es... pero qué tonterías habláis. El que estaba jugando al juego en ese momento veía que toda la puta interfaz del juego y el los modos de juego están preparados gente, sí. para jugarse con mando. Sí. A ver, yo iba a comentar. Yo sí lo veo bastante factible. Es más, me da la impresión de que igual se adelantaron un poco, porque imagino que Nintendo hará un Direct antes de E3, suele hacerlos. Uno grande hizo un mini Direct, pero hay bastantes huecos de aquí a junio, julio. No se sabe muy bien lo que tiene preparado Nintendo para esos meses y tal. Es posible que veamos algo con anuncios Sears. Sí, este bueno. Sería interesante. Sí, y aparte iba a decir, es curioso, no es un género que haya mucho en consolas de Nintendo. Es más, creo que no lo hay apenas, quitando un japonés, así alguna cosa rara. Y ya hay dos, aparte de Diablo 3, ya hay dos anunciados para Switch, que son... Band of Brand o algo así, me parece. Y otro el... Joder, me sale un clásico que remodelaron, que sacaron en Steam hace poco completo. Joder, me sale... Ah, Titan Quest. Titan Quest también está anunciado. Sí. Bueno, remodelado. No, es Titan Quest para la. Bueno, la sí, que le metieron algún metoque. Pero bueno, o sea, vemos que el género por lo menos está llegando. Pero a mí, Gaspi, sinceramente, y, perdón, Oscar, tampoco, o sea, es una noticia buena, pero a mi modo de ver, previsible. O sea, Diablo 3 fue un fenómeno de la hostia, en consolas también fue un fenómeno, salió en PS4 y One también, que salgan Switch me parece hasta lógico. A mí tampoco lo que me parece una sorpresa. Yo lo que me pregunto es. ¿Cuánto tendrías que descargarte a mayores? Porque no veo a Blizzard comprando un cartucho de 64 GB para meter la expansión y el juego. Hombre, dependerá de lo que consigan que ocupe. Y uno de 32 no veo que entre. Hombre, bueno, pues ya veremos. A ver, no lo ves tú, pero es que a lo mejor hay algún ingeniero de Blizzard sí que lo ve. Es que eso no lo podemos saber hasta que Blizzard salga. Blizzard son muy ninjas, tío. Son muy ninjas. ¿Y Oscar, ibas a decir algo o no? No, creo que no. Y vamos con otro juego más, y este, la verdad es que es uno de los anuncios que más me sorprendieron de esta semana, que es el lanzamiento de un nuevo juego de 3D Realms, un shooter clásico, llamado Iron Maiden, como Iron Maiden pero sin la R. De hecho, la protagonista es una tía, ¿no? Es un juego que utiliza el motor gráfico Build, ay, que sí, es el mismo de Duke Nukem en 3D, de Bloth o de Shadow Warrior... Y que promete pues ser un shooter clásico, como los de la vieja escuela, tal cual, con una aventura en la que tengamos que matar mucho, sin checkpoints. Ellos lo prometen así, sin checkpoints, sin regeneración de vida y con muchas llaves de colores para pasar a sitios, ¿no? No sé, me pareció un anuncio muy guay, dentro de lo que es, evidentemente, esto está pensado para un público como nosotros, ¿no? De gente que ha vivido esa época y tal... Y muy claramente, pues a los jóvenes pues no les llamará tanto la atención este juego. Pero personalmente, creo que hacía falta que algún estudio pues se animase a lanzar un juego de este tipo, porque ya no existen, ¿no? Y siempre es muy gratificante encontrarte cosas así. Y bueno, hay un tráiler en internet, pues donde se puede ver bastante del juego. Han comentado que el juego ya está en acceso anticipado en Steam y que vale 20 euros en acceso anticipado. Y saldrá... en su versión definitiva, en el último trimestre de este año. Ya está bastante avanzado, así que muy pronto lo veremos. Iba a decir, yo vi el tráiler, me pareció bastante gracioso, ¿eh? Por el estilo y tal. Y digo yo, ya puestos, podían sacarlo en Wii U, no creo que tengan problemas para moverlo. Joder, Wii U no tiene shooters apenas, tío. Le vendría ya, bien un juego del estilo. Y ya no existe. Yo lo voy a pillar, David. Yo también, joder, es una compra segurísima. Aparte, qué cabrones en el tráiler, ¿eh? Te ponen... Además, con el mismo motor con el que hemos hecho Duke Nukem en 3D, Blood, etc., ¿no? Te lo están intentando ahí vender a lo basto, ¿no? Pero bueno, una cosa que me fijé en el trailer es que parece que corrige ese efecto que tenía sí, de eso la verticalidad. Eso te iba a decir, se ve notablemente mejor. Pues que realmente el motor Build no era una versión que Duke Nukem, mutante y transgredida del motor de Duke. Exacto, sí, era una violación. Y que no estaba preparado para... Parece ser que era una especie de tecnología inversa de lo que es el botón, sí. El motor de Duke. Y ese efecto era porque el motor de Duke estaba preparado para un único plano de, claro, claro, de visión. Entonces, no estaba pensado para muy, la verticalidad. Muy desagradable. De todas maneras, debo decir que Blood fue de Monolith el juego, ¿verdad? Sí, de Monolith. La Monolith mala. No, la Monolith, la Monolith muy buena. En esa época Monolith era puta hostia. Y de Shogo y de FIAR. Cosas, y de Sombras de Mordor, por favor. FIAR. Oficinas, tío, oficinas. Piensa en las oficinas. Es un juegazo. Y de, por ejemplo, otro juego más que, si no me equivoco, que también utilizó este motor fue el Shadow Warrior. Shadow Warrior, sí, sí, efectivamente. Que también otro sí. juego muy grande. ¿De Katana usó el motor este? Y otro juego que yo en su día, no recuerdo el nombre, era unos granjeros, luchabas una especie de granja ultra tróspida. Siempre fue un juego que yo jugué en su momento, me encantó, pero no soy capaz de recordar el puto nombre. Bueno, a ver si alguien te lo puede sí. escribir y te lo manda. Bueno, salían campesinos y tal, y era muy jodido. Resident 4. se parecía, pero... No será, eso se iba a comentar. No será Devil Inside. Porque me suena que en Devil Inside había cosas así. Devil Inside es un juego en 3D ya. Sí, sí. Este es 2D con... Sí. A ver, Bill Trader. Y sí, a ver, se nota que es indie y tal. Y se nota bastante mejorado respecto a Duke Nuke o... Sí. A ver, se ve mejorado, pero... O sea, se nota que han exprimido el motor a gusto. Pero se nota que es el motor original, aún así, ¿no? Y los que vayáis a probar el juego... Pero es como si saltas de Quick 1 a Quick 2. Se nota un salto cualitativo en calidad. Está exprimido el motor. Ahí está la gracia. Bueno, y esta semana no tenemos noticias de los oyentes, no he recibido emails esta semana. Pues es una pena porque me hubiera gustado pues comentar vuestras noticias, pero como siempre, os animo a que me mandéis vuestros correos con las noticias que vosotros consideráis importantes y que a lo mejor no están en el foco de la prensa. Y solo, o sea, solo tenéis que hacer una cosa, es mandarme la noticia con un breve comentario a el email jorge@complejolanda.com. Simplemente es eso, un comentario breve, a ser posible, pues con vuestras opiniones o vuestras preguntas hacia nosotros sobre este tema y la fuente de la noticia, para que podamos comprobar que es una noticia real. Animaos a hacerlo porque, gracias a vosotros, pues hacemos este programa más interesante y más cercano a lo que quiere nuestra audiencia, ¿no? Queremos hacer una radiografía pues de lo que os interesa también a vosotros. Y bueno, sin más, pues nos vamos con la noticia de la semana. Chrono Trigger llega a Steam. Llega a Steam. Y sí, para mí, pero día... Exacto, es agridulce, David. Sí. Es agridulce. Porque el día que llegó, a mí me hizo ilusión. Llevaba mucho tiempo queriendo este juego en Steam. Y además, pues pensé, bueno, vi el trailer y dije, hostia, es en castellano, la versión en castellano. Pero ya el tráiler, ya me di cuenta de una cosa, porque yo tengo la versión de Android y vi que era la misma versión que la de Android. Pero además, bueno, en el tráiler te enseñan que incluye las cinemáticas, que creo que la de Android no la incluye. Incluye las cinemáticas de PlayStation, que habría hecho para que PlayStation. Que está bastante bien, es un buen añadido. Pero claro, ha habido críticas, pero esto fue fugaz, o sea, nada más salir el juego, pues empezaron las críticas a que esto es un port tal cual. Y hay un problema con esta versión, que es que el primer problema es que suaviza los píxeles, ¿no? Claro, en una pantalla pequeña no te importa el suavizado de píxeles, lo ves bien. Pero en una pantalla grande de ordenador, realmente se nota mucho el suavizado de píxeles y queda mal. Y por otro lado, pues comentan que hay ciertos errores gráficos puntuales en el juego. Y el problema de que los textos, las cajas de texto, son demasiado grandes, porque están pensadas para una pantalla, para que se vea en pantalla pequeña, ¿no? Entonces tú lo ves en el ordenador y los textos ocupan mucho, es muy engorroso. Y la verdad es que la gente se está quejando mucho porque este juego, que se esperaba desde hace mucho tiempo en PC, pues no cumple las expectativas, es un port asqueroso. Y por otro lado, el juego vale 15€, que la versión de Android, por ejemplo, vale 8, ¿no? Es el mismo juego, solo que incluye las cinemáticas y vale el doble, ¿no? Es un pequeño tirón de orejas a Square Enix. Personalmente, a mí esto no me arruina el juego, pero sí es verdad que uno esperaba un poco más, ¿no? Pero la pregunta es, yo me esperaba eso, ¿eh? Pasó exactamente igual con Final Fantasy 6 y 5. La gente se quejó por exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en el 6 y en el 5 eran incluso peor, porque tenían esos diseños de personajes. Hostia, es que el 6 sí. tiene el diseño HD, claro, horrible de los muñequitos. Era tal cual el original que se lanzó en iOS y Android. Entonces, parece que la estrategia de Square Enix... ¡sorpresa! ¡Lo trae que para PC! Pero la sorpresa también es que nos hemos rascado los cojones portándolo. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Pasarán X tiempo, sacarán un parche, atarán la interfaz a una pantalla de un mando de PC en condiciones para que no se vean esos pantallotes de texto gigantones, y aquí paz y después gloria. No sé, me parece una manera bastante... poco adecuada para un evento tan importante como este. Sí. El Chrono Trigger que llega a PC en esas condiciones es una joyita. La nota positiva es que está en español, y eso es la primera vez que se ve en una plataforma de ese tipo, pues el juego en español es de agradecer, ¿no? Y hostia, cierto, es que si sale en inglés, había una traducción oficial de castellano para pegar el fuego a las oficinas. Y por cierto, esperad versiones para PS4 y Switch, seguro. Seguro, serán los siguientes. Bueno, creo. Hombre, pero las esperemos ya bien adaptadas. Hombre, en Switch. Hombre, es que no les queda más remedio. En Switch tiene más sentido. Sí. O sea, aunque no lo adapten. Yo lo digo porque yo lo juego en una pantalla. Yo lo tengo en el tablet, en Android. Y lo juego en una pantalla de un tamaño muy similar a la de Switch. Casi el mismo tamaño. Y la verdad es que ahí el suavizado de píxeles no queda pero mal. Pero si se juega en tele, ten en cuenta el modo dock de Switch. Claro, ese es el tema. Pero si lo juegas en portátil, me refiero que no vas a sufrir lo que sufres en una pantalla grande, ¿no? O en PC o tal. A ver, yo imagino que portear de iOS y Android a PC, el arquitecto debe ser muy sencillo, ¿no? Porque no veo sentido. O sea, existiendo la versión de DS. Sin traducir. Da igual, joder, le metes los textos en la versión de la versión móvil. Lo único que tendrías que añadir. No sé cómo será. Que ya hicieron para PC. De fácil o difícil. Es las cinemáticas. Pero tiene unos menús mucho más correctos y es más fiel a la versión de DS. A la versión original del Super Nintendo. Y tiene unos menús correctos. Joder, retocas dos cosas y metes esa versión. Que pongan la de Super Nintendo ya. Tiene una mazmorra menos la de dos Super mazmorras Nintendo, extras y un final. Sí. La de DS es la más completa que hay, quitando las cinemáticas. Joder, ¿para qué metes la mierda? Yo que la versión de iOS tenía como base la de DS. Sí, pero metido con algún filtro chusquero como. Va a estropear la versión de PC después. Bueno, David. La gente ha respondido a tu llamada. Joder, qué efectiva, ¿vale? La gente, me cago en la puta. En este caso, a BLS2000, que nos manda una captura del Redneck Rampage. Era ese, sí. Y efectivamente es este juego. Tal cual, además. Tal cual como recordaba. Lo mismo, ¿no? Que recordabas. Tal cual. Yo tengo la duda si es el mismo motor de Blood. Eso es la que tengo duda, que tengo. Me parecía que sí, pero a lo mejor me equivocaba, ¿eh? Va, pero teniendo en pero cuenta. En cualquier caso, sí es ese. Genial. Teniendo en cuenta que lo que a ti te gustan las cosas de disparar, de multimatar, tróspidas, debe ser horrendo. Fijo. Hombre, no era especialmente bueno. Pues si tú dices aparte, eso, tiene que ser terrorífico. Estaba rotísimo ese juego. Debe ser como el Shock, ¿no? Por lo menos. No, es más bien tipo Legendary. Sí, algo así, pero peor incluso. Pues efectivamente utilizaba el motor Build, y este juego fue publicado por Interplay y desarrollado por una compañía que creo que ya no existe, que se llamaba Shatrix Entertainment. Una leyenda, sí. Se lanzó en el año 97, este juego. Sí, espera, ¿y tú te compraste eso? Sí, joder. Tiene mérito, ¿no? Buen ojo, David, porque efectivamente llevaba el motor Wilf. Sí, tú eres muy jovencito, del 97. Joder. ¿Y aún lo tienes? Bueno, no, ya no lo tengo. Además lo compré, creo que una de estas ofertas que lanzan de packs de mierda, ¿sabes? Ah, vale. Y en fin, seguro que te vino con la micromanía. Igual te vino en disquetes, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando? A ver, voy, venga. Porque me lo pides así. Venga, empezamos por el principio. Celera comentaba: buenas, Diablo en Switch, que al final va a ser que no. Pintaza tiene el juego esta semana, a pesar de que no soy muy fan de ese mercado, estilo anime shonen. Por cierto, Detroit y Dark Souls Remastered el mismo día, que locurón de mes va a ser mayo. Y es verdad, bueno, anunciaron hace poco la salida de este juego y cuadra en esas fechas. Battlemaniac 1 dice: muy buenas, hoy con un gran juego para analizar, que lo estoy jugando en la Switch y disfrutando mucho. King Doom dice: buenas, Alien vs Predator 2, qué ganas de escucharos otro viernes. La verdad es que estuve muy tentado a comprar Xenoblade Chronicles 2 cuando salió. De hecho, acompañé a un amigo cuando se pilló la edición coleccionista y casi caigo yo también. El original de la Wii se me hizo un poco pesado. La historia estaba muy bien, pero el sistema de combate a lo MMO y las infinitas misiones de recadero pudieron conmigo. No sé si este será igual, espero que me lo aclaréis. Igual acaba cayendo. Abrazos landianos para todos. Juan Iván dice: buenas noches a todos, llevaba varias semanas sin escucharos, pero en estos días me he actualizado con los programas que me faltaban, incluido el del SOTI, aunque el juego que centrará el programa de esta noche no es de mi rollo. Me paso para dejaros un saludo y felicitaros por los últimos audios. De paso, aprovecho para decirle a Bono que gracias a su review de Wolfenstein The New Colossus, acabo de darle a pagar ahora a la edición Welcome to America de PS4. Confío en su peludo criterio, que me lo ha vendido bien. Espero que Bethesda te dé buena comisión, cabronazo. Y dice también: Y también aprovecho para decirle a Gaspar que empiezo a darle la razón con su jateo hacia Xbox One. Me compré la S hace unos meses aprovechando que algunos se deshacían de las suyas para cambiar a X. Y es la compra compulsiva de la que más me arrepiento en los últimos años. ¿Qué diablos le ocurre a Microsoft con lo que ha sido 360? Con decir que le dedico más horas a esta que a la nueva. Y dice, un saludo a todos. Bueno, eso fue la nota positiva para Gaspar. Ahora viene el palo. Dice Avalese 2000, muy buenas noches. Yo el juego de hoy lo tengo abandonado en las tripas de un titán. Sí, llegó un tal Monster Hunter a mi vida y parece que ha llegado para quedarse. 100 horas ya. Pues si te digo las que llevo yo. Por otro lado, la verdad, no sé cómo lo hacéis, pero estoy escuchándome todos los programas otra vez. No, eso es como lo haces tú, macho. Tienes unos huevazos. Estoy en el de los juegos de nuestra vida, en la sexta temporada. Eso sí, aún algún programa me he saltado. Por ejemplo, ahí viene Gaspar. El de Guild Wars 2. No soy capaz de escuchar el análisis. Es que es muy difícil escuchar a Gaspar cuando ni siquiera había llegado al endgame del juego y solo lo había hecho con un personaje. En Guild Wars 2 yo subía todas las clases hasta los topes y tenía varias builds para cada uno, con una pila de sets de armaduras diferentes y todo eso. Vamos, que era un expertillo en el juego. Y el análisis de Gaspar me hizo partirme de risa la primera vez, pero la segunda y se vuelve a reír. Por cierto, las retros ya queda poco, pero ahora... voy más despacio porque me escucho los programas enteros. Dice, pues data, Gaspar, no te ofendas, pero si lo seguiste jugando entenderás a qué me refiero. Bueno, a ver qué aprendo del Xenoblade. ¿Qué pasa, Gaspar? No, iba a decir, hombre, a ver. Se analizó, yo llevaba 100 horas, el juego yo creo que llevaba un mes y pico a la venta. Sí, bueno, o sea, claro. Si tengo que hacer todo, había que preguntarle cuántas horas ha echado él para alcanzar todo eso, cuántas actualizaciones ha tenido el juego, y seguramente el juego no se parezca en nada a lo que yo jugué en su momento. Bueno, claro. Evidentemente. Obviamente. Pero él, ya que se farmeó todas esas horas, claro, pues hay que decirlo. Igual él, si yo me llevé 100 horas en mi personaje, hasta lo que hice, igual bueno, le he hecho 1000 horas. En general, un MMO. Es muy complicado analizar un MMO. Es difícil de analizar porque en el momento en que tú lo analizas, a lo mejor si es de lanzamiento o es posterior, a lo mejor no tiene que ver con la versión que otra persona se va a encontrar después o que se ha encontrado antes. Mm. Es un poco por lo que comenta Gaspar. Como son servicios, en realidad, no son productos, ¿no? Pues es un poco más complicado en ese aspecto. Pero bueno, en todo caso, se agradece, por supuesto, la crítica. Ah, y comentar, no lo seguí jugando. Dice Baja Mamut. Buenas, marineros de agua dulce. Posiblemente no pueda escuchar el programa porque estará haciendo vida social. Y si se tuercen los planes, toca viciar al Sea of Thieves. Ya salió este juego. Que es este fin de... vale. Otro test de servidores, pero quería dejar mi saludo. Mi alabanza por esta entrega de las crónicas de tu espada. Y desearos muy buen fin de semana a todos. Denis el Azul dice, buenas Cosmos, con ganas de escuchar una vez más. No tengo este juego y no me lo voy a pillar a corto plazo. Igual para el verano sí cae. No lo he jugado, pero he visto vídeos y yo me considero fan del doblaje en inglés. Lo siento por los puretas que dicen que un doblaje no sea el japonés es malo sin haberlo escuchado bien. Bueno, luego vamos a hablar de esto y yo creo que vas a quedar contento, Denis. También soy fan de que el estudio no olvide sus orígenes, incluyendo a Cosmos como personaje secreto. Lo que no me gusta en este juego es que haya loot boxes, aunque sea un juego online. Después también vamos a aclarar este tema de las loot boxes que últimamente está muy... muy de moda. Mayel dice, hola nenos, gran programa el de la semana pasada y con ganas de escuchar el análisis del último Xenoblade Chronicles, aunque no lo vaya a catar. Por cierto, en algún programa se analizó Legend of Grimrock. Estuve buscando pero no vi nada, no, un juegazo. No se llegó a analizar ese juego. Y último mensaje que voy a leer de la tanda es de Ángel y dice, buenas Mother Russia Blitz, ganas del programa ya, en mi lista de futuribles. Nunca he tocado un Xenoblade, pero fijo que Oscar lo va a vender bien. Y también aprovecha para comentar, después de la presentación, cuando dije lo del mensaje de Blizzard, que el anuncio del Diablo 3 para Blizzard había sido desmentido. Bueno, pues gracias igualmente por la información. Y David, ¿qué vamos a escuchar? Estoy con remixes de Mario muy malos. Pues vamos con remixes malísimos de Mario y volvemos en unos minutos con Souls y No Souls. Thank you. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejoholanda.com, desde iTunes y desde iVoox. También podéis escucharnos en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, peninsular, en twitch.tv, en el canal El Complejo Holanda. Estamos en redes sociales, @complejoholanda para Twitter, El Complejo Holanda para Facebook, El Complejo Holanda también para PlayStation Network, Xbox y en Steam, donde te somos mentores, podéis seguir nuestros análisis al día y acceder a nuestros programas desde la propia tienda de Steam con nuestras recomendaciones. Estamos también en YouTube, el canal se llama El Complejo Holanda TV y subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Y por supuesto estamos también en IRC Hispano, nuestro chat oficial, que es Complejo Holanda todo junto. Y tengo que decir que, vamos a ver, yo quería plantearos, antes de hacer el repaso clásico al chat, quería plantearos una cosa aquí, a los miembros de Complejo Holanda, porque, vamos a ver, a mí me han comentado, ¿vale? Esto que, no pinta bien. Yo voy a decir, a mí me han comentado que en IRC Hispano es el típico lugar donde tú, hoy en día, antes ya era así, pero hoy es peor, ¿no? Hoy en día entras, ¿no? Y te pones, videojugador 1, ¿no? Por ejemplo. Y te empiezan a hablar camioneros para ver cómo te llamas y todo eso, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, claro, es... la gente... Hombre, he recibido algunos comentarios. La gente está incómoda. Sí, que es un poco incómodo esta plataforma. Entonces, pues... Yo le he estado dando vueltas, ¿no? A nuevos sistemas de comunicación que nos permitieran algo parecido. Por ejemplo, Discord. Discord está muy bien. Etcétera, ¿no? Entonces, pero eso ya es... A lo mejor habría que pensar en modernizar un poco la cuestión, ¿no? Porque es verdad que el IRC hispano, pues... La verdad es que estamos un poco viejo, ¿no? 10 años con el IRC hispano y ya era viejo cuando lo... Y ya era viejo cuando lo pillamos. A ver, yo si queréis os doy un ejemplo. Mira, a mí me entró ahora una persona, bueno, cuando me entré aquí al chat, se llama Libérula con Bravura. Y dice, tal cual, Jorge puede leerlo. Hola, unas pajas. ¿Cómo es posible eso? Y así más o menos, sí, pues cada verdad, vez que encendemos verdad, aquí el... Pero, mira, está ahí. Esto es totalmente cierto, sí. Pregúntale si tienes ahora ketchup. Pero ¿cómo le ha pasado al IRC esto? Esto es del IRC eso, así toda la vida. A ver, esto pasó desde el principio. En mi época no, solo que en una sala específica no te pasaba esto. No. En tu época entrabas en el canal de tu ciudad y te empezaba a entrar gente a decirte guarradas. Camioneros, el de Silent Hill Origins seguro que estaba ahí en el canal IRC de Coruña. La cuestión es que ha vivido tiempos mejores la plataforma, ¿vale? Pero entonces, a ver, se me ocurrió que a lo mejor tal vez sea hora de emprender el vuelo. A ver, yo no quería decir nada porque en el fondo me hacen gracia estas personas, pero igual son bots y todo, pero bueno, pero vamos, que ahí está el ejemplo. Joder, comenta por aquí, dame tu fuerza, Pegaso. Comenta que el IRC solo lo usan los mayores de 45 años que se quedaron en el Messenger. Ah, bueno, eso es cosa de Oscar, entonces, deberíamos, y lo digo aquí, hacer un canal de Discord. Bueno, lo voy a... Porque además se puede mover en navegador, entonces es fácil usar. Os lo he puesto sobre la mesa y vais a pensarlo, ¿vale? Todo. Ah, pero mira, eso sería mejor. Todos los que nos estáis escuchando y nos vayáis a escuchar en el podcast, Víctor esta semana pondrá un tuit en el que se hará la pregunta: ¿queréis Discord o IRC? Y entonces ahí podréis votar. Y lo que diga la mayoría... También pues, puede haber otra opción. No la sé mayoría. Si es lo más... hacer una página del complejo de Facebook, por ejemplo. No, Facebook no, es mucho más ágil el Facebook. Es más ágil el Discord. Debe ser un chat preparado para ello, ¿no? Es más ágil. No el chat de bueno, otra plantearemos cosa. Una votación. Plantearemos una votación y ya está, ¿vale? No sale más. Pero bueno, sí que es verdad que... A ver, se ha vuelto una plataforma con los años cada vez más hostil, ¿no? El tema del... hostil depende para quién. Es que siempre fue hostil. Depende para quién, efectivamente. Hostil o amistosa. Bueno, tenemos amistosa conectados ahora mismo a Anchoas, a Cañita Brava, Chetatel Bosch, Dame tu fuerza Pegaso, Dexter Morgan, DJ Neda, Ducha, El Infiltrado de Kojima, El Colchón de Oscar. Madre mía, esto es un meme de hace... Esto es primigenio. Escucho sí, programas sí, antiguos. Joder, impresionante, tío. Sí. Impresionante. Ya no me acordaba ni yo. Yo sí, porque leí antes el nick. Y entonces me acordé porque pasó mi vida. Pero sí, es verdad. El domingo llegan los Mosquis. Oscar, hoy es tu día, ¿eh? Más bien de Gaspar. Gaspar... No pillo la referencia, pero igual no es por mí, pero vamos. Siguiente, Gaspar es Mateu Laoz. Totalmente cierto. Gaspar es el Peggy 18. También. Gaspar pilla. Joder, Gaspar pilla ladillas en Amazon. También. No entiendo. Gerard de Rivia. Goth of Fart. Pingüino Putilla. ¿Ves? Fíjate, esta clase de nicks es el problema. Si os ponéis estos nicks, estáis poniéndoos un cartel de. Mira. Mira, soy carnaza. Venga por mí. Bueno, tenemos también a Sidorf. Esto es cariñoso para todos los que estamos aquí, imagino. Y tenemos a Deliric y a Explosic 64. Bueno, a mí me sale también Pitch Ninfómana. Rebienvenida. Sí, que dice. Lo que le estarán poniendo. Que dice también: imaginaos lo que me pasa a mí. Bueno, pues sí, lo cierto es que, bueno, habrá que plantear esto. Lo plantearemos en Twitter, ¿vale? Haremos un sondeo a través de Twitter. De modo que atentos al Twitter de Complejo de Anda. Plantearemos ahí el sondeo y podréis votar si queréis IRC hispano, si queréis Discord. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. David, Solz y no Solz. Bueno, hoy os traigo un par de aportaciones de la gente interesantes, aunque creo que una quizás debería ser más para Jorge. Bueno, a lo mejor es una noticia transformada en un Solz. Creo que esa era la intención realmente. Porque él pone la noticia, pero luego pone un tochazo para comentarla. Y tiene que ver con algo que se ha insinuado en los nicks del chat, ese infiltrado de Kojima. Bueno, como ya sabéis, la pasada semana salió, bueno, esta semana más bien de mi día, salió Metal Gear Survive. No, esta semana o la pasada, no me acuerdo. La pasada, sí, efectivamente. Que por cierto, me he comprometido a hacer un análisis del juego, ¿eh? Y voy a cumplir con mi palabra dentro de algún tiempo. ¿Lo has comprado? No, más adelante, tranquilo. Ayer me dieron el pésame por ti. Por ese tema. No, no, que no lo sepas. Bueno, de momento estoy virgen en ese aspecto. Igual te gusta y todo, ¿eh? Y es un mensaje de Ángel Lampón Pérez. Y dice lo siguiente: buenas Detroit, soy Ángel en el foro y me voy a animar a participar. Esta semana me encontré con una noticia mientras navegaba la siguiente, y pone un enlace a lo que ya os comentaré más adelante. Una noticia que me hizo sonreír: en esta actual Console War subyace una guerra fría de trincheras, comandos y puñaladas en la oscuridad. Sí, amigos, la guerra entre Kojima y aliados contra Konami. Esta vez se apuntó como vencedor en esta carmuza el Kojima Team. ¿Qué pasó? Un miembro del equipo de Metal Gear Survive, al más puro estilo Solid Snake, continúa infiltrado en Konami como agente doble y ha dejado guiños en el juego al estilo Kojima Forever. Bueno, una cinemática, ya lo explico, inicial del juego, aparece pues, un personaje con una especie de texto de papelote donde aparecen varios soldados, nombres de varios soldados apuntados, ¿vale? Entonces alguien se fijó en una captura de pantalla y que si inudía las letras de digamos los nombres de los apellidos de los personajes, se podía leer el acrónimo de Kojima Productions, o sea, KPJ, y Kojima Productions, y después Forever. Kojima Productions Forever, algo por el estilo. Alguien dijo, bueno, es algo casual. No parece muy casual, parece algo deliberado y bastante bien resuelto, por cierto. Bien, al más puro estilo de Enigma, bien. Y otras indiezas contra el director del juego. Ha conseguido dejar la marca de Kojima en este juego con nombre Metal Gear, una cicatriz más para Konami muy a su pesar. Hombre, el guiño está muy bien, pero no sé si Kojima se sentiría orgulloso de aparecer en este juego. Eso es otro debate que deberíamos tener en cuenta. En fin, me gustaría saber qué fue de esa gente doble. Si está salvo en la Kojima Base riéndose de su hazaña, o lo han sacrificado tras las líneas enemigas obligado a jugar y desarrollar pachinkos hasta la muerte. Nunca lo sabremos. Pero sí estoy seguro de que habrá más noticias en esta guerra sucísima, fascinante y llena de héroes y cadáveres entre Kojima y Konami. Dice que es un placer escucharos cada semana. Muchas gracias por el programa. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Y yo qué sé, pues una noticia curiosona. Y yo sinceramente creo que es algo deliberado. Sería demasiada casualidad que fuese fortuito. ¿Y qué fue de este hombre que metió eso? Yo creo que ya no está en Konami, seguramente. O cuando alguien se preguntó, oye, ¿y esto de dónde coño ha salido? El tío ya presentó su dimisión. Porque es una hostia bastante bien dada, por cierto. Dime, yo iba a comentar. A ver, hay que dejar de meterse con Konami, que es una gran compañía. Cuida muy bien sus licencias y lo demuestra con Metal Gear Survive. Bueno, el de Metal Gear Survive ya lo hemos debatido aquí mucho. Vale, inicialmente parecía una especie de herejía hacia la saga. Y finalmente lo ha sido. Bueno, hay gente que dice que es muy divertido, con una experiencia cooperativa muy chula. Sí, sí, sí. Yo me doy el beneficio de la duda, aunque efectivamente me parezca pues una herejía, ¿no? Hombre, lo podría haber vendido como expansión, por lo menos. O bueno, un DLC. A lo mejor se puede interpretar como eso. De hecho, sería el precio reducido. A lo mejor, a lo mejor sigue siendo caro. Hombre, porque no deja ser un mod. No tan reducido. Exactamente. Bueno, en fin, ese ya es otro debate. En su día ya soltamos bilis al respecto. Como fans de la saga tienes que comprarlo. Parte de la colección yo completa. Lo compraré. Lo que pasa, Oscar, ¿cuándo lo comprarás? Pues cuando esté gratis o a 5 euros. A 5 euros, sí que no te creo que tarde mucho en estar, por cierto. Sí, la verdad. Estás pegando unas buenas hostias. En cualquier caso, en fin, de curioso. Y Kojima seguramente que ha sonreído con el tema este. Bueno, pasemos a otro mail interesante. Fue el mail que quise reservar la semana pasada, me lo comenté. Es un mail, bueno, un mensaje bastante largo. Creo que merece la pena comentarlo. Y tiene relación a lo que hace unos 2-3 semanas tuvimos aquí un pequeño debate en relación a lo de Game y demás, y por qué de ciertos precios, por qué en Carrefour cuesta más barato, por qué en Game es más caro. Y entonces Diabolic nos ha mandado un mensaje, parece que es un hombre que tiene relación directa con este tipo de comercios, sabe cómo funcionan, y para aclararnos un poquillo de conceptos, ¿vale? Es interesante, desde luego, y va un poco por lo que apuntaba Jorge el otro día. Bueno, dice: muy buenas, chavales, soy Diabolic. Hace un par de programas hablasteis sobre la guerra de precios que había entre superficies a la hora de ganar más ventas entre ellas, y os preguntabais el porqué de la variación de precios de un comercio a otro. Desde mi experiencia trabajando en varios comercios dedicados a la venta de videojuegos, como Sonzex, MediaMarkt, la típica tienda de barrio, la gran amistad que tengo con muchos de los que fueron jefes de sucursal en Game, y ahora que tengo mi propia tienda, os intentaré explicar por qué sucede esto. En primer lugar, ya os lo adelanto, el comercio de videojuegos se basa en dos conceptos claros y concisos. Se llama la venta complementaria y la especialización del sector. Empezaremos por la más importante, la venta complementaria, y os explicaré que sería muy difícil mantener un comercio dedicado exclusivamente a videojuegos y sus derivados sin ella. Vamos a seguir, seguimos. La venta complementaria es básicamente la venta de productos que deberías adquirir para que a un comercio le salga rentable tu compra. Os lo voy a explicar con más ejemplos. ¿Os habéis dado cuenta que cuando compráis un videojuego o consola en cualquier tipo de comercio presencial, ya sea MediaMarkt o Game, os invitan a hacer algún tipo de garantía, lo que no te ha visto respecto a ese euro para asegurar el disco del juego? Eso es un producto complementario. Si en la venta de ese producto consigues además meterle en el ticket un mando extra, un cable HDMI, una garantía, una instalación de disco duro o cualquier servicio que no entre en el precio cerrado de ese producto, es donde el comercio va a ganar margen de beneficio. Os va a sonar raro, pero ¿sabíais que la gran mayoría de videojuegos vendidos en MediaMarkt están a margen de 1%, 2% de beneficio? Es fácil identificarlo, si no, ¿por qué en Game va a costar 69,95 y en MediaMarkt 62,95? Cuesta de creer, pero es así. Casi no ganan nada con su venta, pero aún puede ser peor. Cada vez que compráis una consola en precio folleto, oferta con precio inverosímil, estilo Nintendo Switch más Mario Odyssey más funda por 339€, creedme, MediaMarkt pierde dinero con vuestra venta. Están a márgenes negativos. ¿Os habéis recuperado del shock? Bueno, sí, si compras estos precios siempre estás timando a MediaMarkt. A ver, vayamos por partes. No los timas, pero sí que es verdad que aparte de que muchas veces algunos precios vienen protegidos por central y ya se compensarán esas pérdidas, muchas de otras te insisten en venderte algo más, ya sea una lavadora o una flamante televisión para tu nueva consola 4K, y ahí es donde sacan la pasta. Llega hasta el tal extremo lo de la venta complementaria de garantías y servicios que en MediaMarkt, que si no llegas a unos mínimos mensuales, esto se refiere por parte de los empleados, de facturación de estos servicios, te puedes dar por despachado en la siguiente tanda de renovaciones anuales. Créedme, lo sé, pero ese es otro problema. Por eso, volviendo al tema, y como comentabais en el programa, en Carrefour pueden poner los precios de los juegos más ajustados, porque aparte de Assassin's Creed, de turno te puedes llevar 2 barras de chope, 4 pizzas congeladas y 3 toallas. Esa es su venta complementaria. Por eso cuando decía el tío de Game, no, te puedes comprar 2 chorizos y demás, se refería a eso claramente. Claro. El tío sabía de lo que hablaba, joder. En mi caso es que cada vez que voy a Carrefour a por un juego, lo tengan o no lo tengan, mi venta complementaria o mi compra complementaria va a ser siempre el Monster. Sí. De todos modos, yo reitero, hay que tener unos cojones como la luna de grandes para venderte un seguro para un videojuego. Sí. Eso hay que tener unos huevos increíbles. Pero después, sobre todo después, esperad. Después comentaremos. Y yo aquí veo ciertas discrepancias en mi experiencia propia. Pero vamos a seguir. Muchas de estas tiendas también se han subido al carro de la venta de merchandising, juguetes, camisetas, figuras, cómics, Funko Pops y demás artículos con un margen superior. En este momento os estáis preguntando, si Game también hace venta complementaria, ¿por qué tienen los precios más caros de los juegos? Pues aquí viene la especialización del sector, y es que Game da por hecho que son los especialistas de videojuegos de este país, y por tanto, siempre que contratan a personal, lo hacen en base a unos conocimientos sobre el sector que den a la amplia clientela que acude a sus sucursales a decir cuál es la mejor opción para ellos. Perdón. Esa mano de obra se paga, primero leo, después tose si quieres. Esa mano de obra se paga ya que son expertos. Busca a alguien en Carrefour que te explique cómo cambiar un disco en PS duro en PS4. Yo cuando pido una consola en el mío y la encuentran en la primera, tengo mucha suerte. No sé si pasará en todos. Otro aspecto a tener en cuenta son las ediciones exclusivas de juegos que solo encuentres en Game, o también el sistema de puntos de algún sitio donde monetizar esos beneficios para los socios. Es verdad que el sistema de puntos de Game es el mejor, sin duda alguna. Eso sí que lo tiene y hay que decirlo. En ese sentido, Amazon tiene un mejor margen de beneficio, ya que puede permitirse bajar el precio de los videojuegos, ya que aparte de tener miles de productos más en su web, inmensa venta complementaria, tampoco tiene los gastos que derivan de las tiendas físicas, como son factura de alquiler, luz, agua, seguros y demás movidas obligatorias en este país. Le toca el turno a Zex. ¿Por qué revenden juegos seminuevos y consolas muy por encima de su precio de venta nuevo? Sencillo, porque su política se basa en que tú como usuario puedes llevarles a vender tus cosas y con lo que saques por ellas de comprarles haces las suyas. Es como un mercadeo entre vendedores, donde cada uno se beneficia del otro. Yo te pago más por lo tuyo y tú a cambio me compras lo mío al precio que yo quiero. En mi opinión, lo que ganas de más por un lado lo pierdes por otro. Es inevitable decir que hoy en día es imposible tener una tienda única exclusivamente dedicada a los videojuegos. El sueño que todos hemos tenido alguna vez es montar una tienda dedicada a nuestro hobby al 100%. Es inviable si no introduces en ella algo de venta complementaria. En el caso de la mía, el merchandising de manga anime. Por último, os contaré un detalle sobre Nintendo. No es la única compañía que no fija los precios oficiales de venta de sus productos. Eso quiere decir que cuando cualquier comercio puede poner el precio que quiera por los productos de Nintendo, siempre sin que Nintendo se interponga. Ellos te suministran el producto a un precio cerrado de distribución, como por ejemplo Super NES Mini a 67€, y es el comercio el que decide si quiere vender a 79 a 140. No hay control. Por eso existen tiendas de zonas aisladas donde apenas tienen competencia en otros comercios que ponen los precios más elevados a productos de esta compañía, incluso comprándolos nuevos a precio oficial y revendiéndolos en su establecimiento como objetos seminuevos. Y no miro a nadie, ya sabemos de quién está mirando realmente. Espero más o menos haber explicado cómo funciona el margen de beneficio de este escritor. No ha dado mucho la chapa, un saludo. Bueno, sí, o sea, creo que el concepto está claro. Lo que pasa es que yo he visto actitudes o afirmaciones que a veces no se cumplen. No tiene por qué ser, digamos, una excepción a la regla que tire por tierra todo lo que se ha dicho. Porque yo esto que lo que me ha dicho me lo creo y tiene su lógica, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo pienso en el Corte Inglés. El Corte Inglés es el ejemplo perfecto de compra complementaria. Tú vas al Corte Inglés, te compras un juego, no sé, chope, pan, en bragas, en calzoncillos o lo que sea. Y sin embargo, el tema de precios en juegos es quizás de los peores comercios que existen. No hay, digamos, riesgo, no hay precios competitivos. O sea, el Corte Inglés sería una excepción y me parece un comercio perfecto para ese tipo de estrategia. Yo creo que para el Corte Inglés la zona de los videojuegos la tienen porque la han de tener. Bueno, pero es que... Pero creo que les importa una mierda. Es que eso también podrías decirlo de Carrefour. O sea, la zona de videojuegos en Carrefour está ahí porque... Pues que a lo mejor depende del Carrefour. Por ejemplo, el Carrefour de Alfonso Molina, el primigenio de Coruña, la sección de videojuegos siempre estuvo... bien puesta, con muchas cosas, sí. Y sin embargo te vas a otros Carrefour, sí. Y la cosa no es así. Pero yo, el Corte Inglés que tenemos aquí, bueno, tanto el de Marineda como el de Cuatro Caminos, ese videojuegos está muy bien. Está bien nutrida, tiene juegos, novedades, pero los precios no son nada competitivos. Pero Carrefour, me refiero a eso, Carrefour compite en precios, incluso tiene, sí, tiene alicientes, sí, por reservas, pero te hace descuentos, pero lo que dice Diabolic, pero hay excepciones. El caso de Carrefour tiene toda la razón, pero no siempre se cumple. Es más, te digo una cosa, FNAC ahora se ha puesto las pilas con los precios. Ahora tiene precios realmente competitivos. Pero hace unos cuantos años FNAC tenía aquí precios empezó, que no eran competitivos. Era como el Corte Inglés. Sí, decía, no, es que si eres socio, sí. Bueno, a ver, es que FNAC, yo creo que el Corte Inglés... El 5% de descuento tampoco es la gran maravilla, ¿eh? FNAC tiene una cosa, que es que... Es otro ejemplo de venta de productos complementarios que, por ejemplo, en la sección de ordenadores y móviles, ellos viven de los seguros. Sí, sí, por supuesto. Seguros de todo tipo. Sí. Incluso hay chorradas como le llaman las clínicas. Las clínicas es cuando te instalan algo. Sí, sí, sí. Pues te preparamos el móvil para que tenga el software que necesitas, sí, redes sociales, que es una chorrada. Pero tienes que pasar por caja, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ese tipo de cosas... Es de donde sacan la pasta. Yo recuerdo que me habían comentado, cuando estuve allí y tal, que vender un ordenador no es nada. No le sacas una mierda. Yo, la verdad, me esforzaba en vender ordenadores, ¿no? Decía, joder, pues un producto caro, ¿no? Tal. Pero realmente lo que importa es el seguro. Y esto pasa en todos los comercios. Y lo de Game, que te vendan seguro con los juegos, es porque vieron la luz de dinero gratis. Sí, lo que pasa es que vieron la luz de forma asquerosa, y asquerosa, porque es asqueroso. Pagar un seguro para un juego. Pero es el mismo ejemplo, ¿no? Y yo creo que se deben estar poniendo las pilas con los videojuegos viendo una oportunidad de negocio, ¿no? En este tema de rebajar para luego que esa misma gente fideliza, si esa gente pues se compra otras cosas, ¿no? Y por cierto, me llamar, lo comentaba igual, a mí me llamar nunca me han pedido un seguro de un juego, nunca. Tampoco. Nunca me he insinuado, oye, ¿te interesa esto y tal? En Games se ha pasado. Pero por ahora. Por ahora, porque puede pasar. De todas maneras, y mi experiencia propia, MediaMar, de momento, nunca me ha sorprendido para mal con ese tipo de tretas. En cualquier caso, somos compradores y decidimos si nos interesa o no. Es muy fácil negarse y ya está, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho más que decir al respecto. Interesante, la verdad, el punto de vista de alguien que ha trabajado en ello, que sigue trabajando en ello y que lo conoce de primera mano. Y oye, pues está bien saber cómo funciona esto y salir de dudas. Yo creo que por mi parte, se finí. En este caso, ¿tienes algo más, David? Un par de cosillas muy rápidas, vale. Se acabó rápido. Bueno, y después dos noticias. Una que yo califico como un sol, pero es un sol que no entiendo una puta mierda. Yo Sony no la entiendo. No sé. Ya se despiló antes Oscar leyendo un comentario. Y es que se ha comido la fecha de Detroit Becoming a Human. Detroit Becoming a Human. 25 de mayo, ¿vale? O sea, Metroid se convierte en humano, ¿no? Qué poco queda, ¿no? O sea, queda no, muy no poco. Pero Detroit ya no va a existir en esa época, es ciencia ficción. Vale, vale. Después se lo cuentas a Quantic Dream y a su creador, que es un tío muy listo. Vamos a ver, 25 de mayo, falta nada, como quien dice, ¿no? Está ahí a la vuelta de la esquina. Helado, o sea, sí. Yo, la verdad, es que, vamos a ver, vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo. El último de tres. ¿Qué se le criticó a Sony por encima de cualquier otra cosa? Muchos exclusivos, no, pero el humo. Fechas, hijos de puta. Sí. No están las fechas, cabrones. No, se le criticó que este año no hubo humo. Que enseñaron cosas que ya se sabía desde hace 2 años que iban a lanzar. God of War encima no había fechas, ¿no? Está muy bien, pero ¿cuándo cojones va a salir? Saldrá en 2018, algún día, 2018. Sí. Pero... Están haciendo un Nintendo. O sea... Pero ojo, es eso, ¿eh? Sobre todo era porque eran desarrollos muy largos, de los que todavía no se llama fecha, y uno esperaba que en ese momento fuera a salir la fecha, ¿no? A ver, que a lo mejor hace 2 años no lo hiciesen, porque a lo mejor, bueno, el desarrollo podía ser accidentado, claro. No estaba claro, vale. Pero el pasado mes de junio, creo que, joder, God of War se confirmó su fecha de salida, ¿cuándo? ¿En enero? ¿En enero o diciembre, enero? Sí, algo así, creo que sí. A ver, pero es que... Espera, no ha acabado, ¿vale? O sea... Y evidentemente no es alguien que dice, oye, oye, lo sacamos en abril, ¿eh? Lo he decidido ahora. No, eso ya está, es un desarrollo planificado, tiene sus procesos y demás. Se cumplen fechas y dice, mira, va a salir en esta fecha y lo hacemos ya desde hace tiempo. ¿Vale? Sí, sí, Gaspar, sí, tío. Yo recuerdo en Nintendo, por ejemplo, cierto AAA que se presentó en N3 2015, sí, salía en diciembre y salió en 2017. Bueno, pero hay excepciones. Tú estás hablando de. Y es un retraso de año y medio, ¿eh? Vale, y es un juego que dijeron oficialmente: sí, sí, va a salir Navidad de este año. De Star Fox estás hablando. No, de Zelda. Pero, Zelda bueno, dijeron que Star salía. Star Fox sería otro ejemplo. Zelda dijeron que salía en 2015. Gaspar, vale, bueno. Y en 2016. Y al final salió pero el 3 de marzo de 2017. Tampoco puedes acusar a Nintendo de eso. Nintendo es de las pocas que dice: sale en esta fecha no, y sale. Me estoy difiriendo, ¿vale? Que yo puedo llegar a entender a Sony el hecho de que te diga el año. Sin una fecha concreta, porque no sabes exactamente lo que puede pasar. Sabes que va a salir en 2018, no el mes. Pero pues no lo veo mal. Gaspar, que notifique. David lo que trata con de decirte, dos meses antes te digo, oye, vas a, el juego sale tal día. David lo que trata de decirte es que planificar el lanzamiento de un juego no se hace uno, dos o tres meses antes. Claro. Y Sony sabe que va a salir la fecha que va a salir desde por lo menos hace un año. Y yo te estoy dando el ejemplo que Nintendo, anunciando seis meses antes el juego, presentando diciendo... sale este año con 6 meses de antelación, joder, el juego sufrió un retraso. Es que eso le pasa a todas. 2 años y medio. Es que eso le pasa a todas, joder. Tú pones un ejemplo que efectivamente alguien la cagó o al final del proyecto se. Vale, sí, la cagó. Guay, porque mismo en marzo del año pasado anunciaron Mario Odyssey. Va, este mes. Salió ese mes. Incluso con el juego del que vamos a hablar hoy, que se presentó. Eso es una cosa sencilla, es como de las Guardian. Y nadie daba un duro porque saliera ese año. Las Guardian se retrasó lo que se puede retrasar y más. A ver, yo es que no prefiero que me digan, Gaspar, va a salir el año que viene. Pero Gaspar, y punto. Joder, Gaspar, déjame terminar, hombre. A ver, lo que, es que la, lo que en estoy la vida diciendo las cosas no salen siempre como planeamos. Es que a todas las compañías le sale algún hijo rana un juego que no lo van a sacar en fecha ni de coña, pues porque ha sido un desarrollo de mierda o porque han pasado cosas. No, y a veces el desarrollo va bien y de repente a ver, ya no va tan bien. Pero da igual. Pero lo que es importante es lo que dice David. Esto no es la tónica general de todos los juegos. Y si tú, más o menos, sabes a X meses vista, en este mes, tenemos pensado lanzar el juego, no pasa nada por anunciarlo 3-4 meses antes, ¿no? No pasa absolutamente nada, porque seguramente los productores de ese juego saben perfectamente que ese mes es el mes sí, de lanzamiento. Sí, pero es que igual Sony se lo guarda porque va planificándola. Perdón, va planificando el año. No, y puede cuadrar lanzamientos. Yo lo que creo es que Sony. Hay otras compañías, Microsoft. Yo creo que Sony Nintendo, lo que hace es, a falta de anuncios nuevos durante el año, salvo eventos como PlayStation Experience o E3, dicen: anunciamos fecha en determinados meses para llenar la agenda informativa. Sabemos, ¿no?, de sobra que hay compañías que tienen juegos terminados que los guardan X meses y los sacan cuando consideran que hay menos competencia en el mercado. O para llenar huecos. Vale, Gaspi, pues es probable que Sony haya dicho: bien, el juego está terminado, por ejemplo, para salir en febrero. Pero me lo guardo porque teorías, sé que en abril sí. No tiene menos competencia y lo saco en abril. Pero y lo anuncio con 2 meses antes. Estamos hablando de exclusivos importantes. Creo que hay que la gente intentar crear una serie de necesidad o de cierto hype, como quieras llamarlo. Entonces, a mí nada, decir ahora, en mayo sale Detroit Become Human, cuidado. A mí me parece una cosa extraña de cojones. A mí este pero es una mala noticia. Hype. Yo creo que es. Pero es que God of War, God of War sí, por ejemplo. Pero es que este, es lo que yo creo que es lo que dice Víctor. A lo largo del año hay varias fechas en las que tienes que tener ese efecto sorpresa, esa noticia importante que dar. Porque Sony, ¿acaso está anunciando juegos AAA nuevos durante estos meses? No, pero está anunciando fechas. ¿Y por qué Days Gone, un juego que supuestamente está terminado, no tiene fecha todavía? ¿Cómo que está terminado Days Gone? No está terminado. Si se anunció en 2017, joder. No se anunció en 2017. Es más, Gaspar, se anunció creo, antes. Bueno, antes sí, pero ni siquiera se sabe en teoría si sale este año. Mira, yo estoy seguro de que va a llegar el verano, va a decir Sony, mira, Days Gone a final de año. Es tener noticias bomba. Claro, es tener una noticia que dar, pues tener noticias esparcidas a lo largo del año. Marketing. A mí me parece razonable. Y Nintendo te saca su Nintendo Direct, que los vas pasando en el año y tal, y Sony dice, joder, necesitamos tener novedades nosotros también. Igual que Microsoft, bueno, que Microsoft va a su puta bola, ¿no? Durante... Microsoft hizo eso, Microsoft dijo 360 Slim, ya podéis comprarla. A ver, iba a decir, claro, pues sí. Yo es que casi prefiero eso a que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2. O sea, se retrasó 2 veces. Pues que eso va a pasar, una fecha. Eso va a pasar siempre. La gente haciendo reservas con el hype, se vuelve a retrasar otros 6 meses. La gente otra vez reservando y lo vuelven a retrasar. a final de año. Joder, se te queda cara de tonto. Pero es que también pasó con The Witcher 3, por ejemplo, se retrasó. Pero es que para eso es mejor guardar y decir, mira, el juego saldrá pues a lo largo de 2018. Pero es que, Gaspar, a veces te salen eventualidades a lo largo de un desarrollo que no te esperas. Como decía antes, mira, el desarrollo de este juego va, es que va todo estupendamente, pero llega un día que la cosa cambia y hay que cambiar la fecha, pues joder. Por eso mismo, hay no que adaptarse. Es lo mismo decir, el juego sale en marzo de 2018 que va a salir a lo largo de 2018. Porque a lo largo de 2018 lo puedes sacar junio, julio, agosto o diciembre si quieres. Tienes más margen. Bueno, hombre, yo teniendo en cuenta que estos casos son excepcionales, yo no lo veo así. Yo veo que. Y aparte, Sony tiene experiencia de con retrasos en juegos. Es normal, con casi un año vista, pues da una fecha de lanzamiento de tal mes del año que viene. No estás dando un día, estás dando un mes, sí, ¿no? Y muchas veces, si hay algún tipo de retraso, normalmente con dos meses de antelación suele decir, no sale este mes, sale el mes siguiente, por ejemplo, ¿no? Eso pasa continuamente, ¿no? Pero son cosas que ya se salen de la normalidad, son anomalías, ¿no? O incluso viene una CIRS, te anuncia un pelotazo el mismo mes que sabes que ese juego, te callas. No, lo tenía planeado para esta vez. Bueno, pues yo no digo que sea, no es una mala noticia, o sea, es un lanzamiento exclusivo nuevo, sí, es una noticia cojonuda. Desde luego. Pero bueno, es un poco extraño, nada más. No, por cierto, ¿en cuántas salas están en España? Muy bien. ¿En cuántas salas se estrenan? Qué chiste más por poco manido. Hablando de eso, se lanzó una versión deluxe en digital que trae de que regalo regala... el Rain. Uf, estoy deseando comprarlo. Sí, claro, comprarla seguro. Bueno, la otra, el otro sold para mí, aunque esto no deja de ser un rumor, con lo cual, ojito, aunque parece un rumor con cierta vigencia o cierta sustancia. Y es que VentureBeat es una web que siempre se hace ecos de noticias que al final resultan ser ciertas. Ha adelantado que el siguiente Battlefield será Battlefield 5 y estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Parece que es una estrategia de EA y DICE ya planificada desde hace tiempo de volver a sí, a sí, a justo, conflictos. Justo desde que se anunció World War II. ¿Qué cosas? Bueno, Battlefield 1 también salió. Sí, pero esa es la Primera Guerra Mundial. Bueno, Oscar, sería la Segunda Mundial, entonces. Segunda. Creo que la primera idea la tuvo DICE, no la tuvo Activision. Bueno, habría que ver si Call of Duty no hace un nuevo juego en la Segunda Guerra Mundial, si este nuevo Battlefield... Es un rumor, ya veremos. Bueno, sí, pero a ver, seguramente. La web está, para parecer, casi siempre suele acertar en este ¿y tipo. ¿Y sale de en casos. Switch? ¿O no han dicho nada? No han dicho nada. Al momento, no, conociendo a DICE, lo dudo bastante. No creo. Y siendo EA, que es una especie de amor, odio a Switch, me está no, es que bastante. De haber una versión Call of Duty Switch, parece que va a dar el salto a Switch con el siguiente. Pero es que Call of Duty es una saga a nivel técnico mucho más escalable. ¿Sabes por qué da el salto a Switch? Porque lo hace Treyarch. Y Treyarch le mola mucho el tema de Nintendo y bueno, hacer espera, pero Black Ops 3 no tuvo versión nintendera. Bueno, tuvo versión nintendera porque solo salió en Xbox y, 3, y PS3 el multiplayer. Joder, y aparte Wii U estaba muerta de enterrada. Claro. O sea, no vendió nada. Si te acuerdas, solo sacó la venta el multi del juego y el cómodo campaña. Sí, se lo violaron, sí. Bueno, con esto, que era el contrapunto a la noticia, que a mí personalmente me disgusta un poquillo, queda totalmente descartado, de momento, siguiendo este rumor, digamos, a pies puntillas, Battlefield Bad Company 3 queda descartado de momento. Aunque, según adelanta esta misma fuente, EA y DICE tienen planes de recuperar la saga en algún momento futuro, ya, pero no claro. Ahora. Lo que iba a decir antes de una supuesta versión de Switch, para, o sea, de este juego, de Battlefield 5, es que tendría que ser, Electronic Arts tendría que pagar un estudio diferente para que hiciera un juego no diferente, pero sí totalmente desde cero. Porque a mí me parece difícil escalar lo que hace DICE en consolas de como Xbox y PlayStation y PC. Bueno, escalarlo a una Switch. No sé qué motor usa. No es el mismo, es el Frostbite. Sí, Frostbite 2.0. No es el mismo caso. Frostbite 2. En su día lo hicieron con el 3 y el 4 en PS3 y 360. Y bastante buenos sí, resultados. Sí, pero es que. No es el mismo motor, no es el mismo pero, caso. Pero bueno, podría ser un caso parecido en de hecho, fijaros que ahora FIFA también usa Frostbite, el 2. Y el FIFA de Switch no usa Frostbite 2. Bueno, pero es que yo creo, pero esa Oscar, versión de FIFA fue un claro, poco para ver cómo iba el mercado. Bueno, fue para, oye, que sacar un FIFA a esta consola cuanto antes. Bueno, no sé. Veremos. Pero verás como el próximo, teniendo en cuenta que este resulta que ha vendido un poco, que ha vendido decentemente, hasta ha dicho que está contento, de verás como el siguiente se le ocurra más igual hasta meter el motor gráfico. Bueno, por mi parte, se finí la sección. Un besito. Bueno, vamos a irnos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y toca hablar de un título exclusivo de Nintendo Switch, y juego que la verdad es que cuando fue anunciado bastante de sorpresa, porque con lo cerca que estuvo un anterior juego de esta franquicia, de esta saga, pues no se esperaba. Sí, precisamente vamos a hablar ahora brevemente de este tema de Monolith, que parece que tiene una máquina para sacar juegos. Veréis, Chronicles 2 se anunció en enero de 2017 y a finales de ese mismo año salió a la venta. Así que los usuarios solo tuvimos un año para gestionar todo lo que es el anuncio del juego, los trailers y todo eso. Cuando un juego de este calibre, de esta factura, normalmente pues el usuario se pasa varios años esperándolos. Y es más, en 2015 salió el anterior Chronicles X durante ese tiempo de desarrollo de este Chronicles 2, Monolith Soft estuvo ayudando también en el desarrollo de lo que es Breath of the Wild. Por tanto, se considera que es un estudio bastante, bastante tocho y prolífico. Dime, Gaspar. Iba a añadir sobre lo que estás comentando. Parece ser que lo que es gente Monolith en este juego fue relativamente poca. Bueno, poca. Yo, por lo que me he leído, títulos de crédito y tal, me externalizaron mucho. O sea, tuvieron mucha ayuda de compañías externas, Sí. Creo que Nan. Triace, por ejemplo. Triace, Namco, etcétera. O sea, lo que es el germen. Bueno, lo que era el estudio grande, la compañía en sí, lo que hizo fue X. Y luego, a ver, esa gente la mandaron, lo decías tú. Que se ayudara a Zelda, que se ayudara con otras cosas y tal. Y un grupo pequeño se quedó con. Bueno, hay que decir que las mentes creativas importantes del estudio han trabajado en Chronicles 2. Tanto a nivel de dirección como producción, e incluso a nivel de guión, el propio Takahashi, que es el creador, el CEO de Monolith, pues también estuvo a cargo de ese guión. Por tanto, bueno, yo creo que incluso, no sé, no me atrevería a decirlo, pero. Igual 2019 se anuncia nuevo juego de la empresa, del estudio, y a ver cuándo sale. Yo lo que espero de X, se ha hablado mucho el tema de post, refritos y tal, pero mira, cuando un juego gusta, y a mí Chronicles X me gusta mucho, por lo tanto espero que algún día anuncien una versión para Switch. Y yo creo que lo van a hacer. Es más, yo voy a decir esto. Si sale X en Switch, me lo voy a jugar completo. Es que ahí está el tema. Es más, tengo una Wii U en casa simplemente porque aún está ese juego exclusivo. Es más, incluso Víctor se compraría un Chronicles X, ya que dio el paso a este juego. Sí, probablemente. Probablemente lo pillará. Es el puñetero mejor juego de Wii U. Y si sale en Switch, va a ser el mejor juego de Switch. Estaría ahí en la lista. Bueno, vamos ya con lo que es el juego en sí. Vamos a empezar, como siempre, por la historia y los personajes. Bueno, decir que nuestro protagonista se llama Rex, es un adolescente que se gana la vida como buceador. Bueno, el mundo de Xenoblade, de este Xenoblade, digamos que está compuesto por una serie de islas en las que hay muy poca población y vive ahí concentrada, y todo el resto pues es un océano de nubes, y Rex a lo que se dedica es a... tiene un pequeño titán. Los titanes son, digamos, estas islas donde vive la humanidad. Rex tiene un pequeño titán propio, es un tipo adinerado. Y bueno, se dedica a bucear bajo este mar de nubes para recuperar antiguas reliquias y objetos que luego vende, y así se gana la vida. Pues un día recibe un encargo, ha de bucear hasta una zona donde nadie lo ha hecho nunca, supuestamente muy, muy profundo, a recuperar una reliquia para un grupo de personas que lo acompañan en esta expedición. Bueno, el grupo le ofrece una buena cantidad de pasta y Rex acepta el trato. Una vez bajo el mar de nubes y frente a la puerta tras la que supuestamente se encuentra esta reliquia, pasa algo, y a partir de aquí, bueno, pues se desata una historia bastante interesante, repleta de giros y con una serie de personajes que nos mantendrán bastante pegados al mando. Hay que decir que a nivel de argumental arranca bastante bien. Yo no sé hasta dónde habrás llegado, Víctor, pero seguramente lo poco que habrás jugado, esto ya lo habrás visto porque es prácticamente las, no sé, dos primeras horas de juego. Sí, ¿no? Sí, hombre, claro. Vale, lleva pues, 3.5, lo has salvado. No, no, no, llega, no lleva algo más porque... Llevo caña, entre 15 y 20. Sí, porque lo he visto jugar. Bueno, no podemos decir mucho más porque ya entrar en temas más allá de esto pues sería incurrir en spoilers. Que a mí ya me jodiste diciendo que hay una puerta. Tarjeta roja directa. A ver, a nivel de historia... Hay que ser sinceros, es el típico shonen para adolescentes, como podría ser Naruto o Bleach. Otro personaje principal es el típico personaje con unos principios inquebrantables, una buena fuerza de voluntad y un personaje potencial por desatar. Vamos, lo típico de lo típico. Gustará mucho a quien guste este tipo de animes o de mangas, y también yo creo que gustará los que no seáis mucho de anime, salvo algunas pequeñas cosas. Bueno, Víctor lo puede decir. Es una historia que se sabe apreciar. Sí, vamos a ver. Lo que. Si os chirría el anime tipo shonen y tal, lo que es el guión del juego, os va a dar repelús. Pero ¿qué es la historia? La historia es potable. Es decir, la historia, pues, te sabe mantener en cierto vilo, descubres cosas sobre ese mundo, y la premisa del mundo en el que se desarrolla el juego es una premisa interesante. Entonces, yo creo que la puesta en escena, en general, la primera y primer contacto es positivo. A ver, una pregunta. ¿No es esto un cambio muy brusco para gente, por ejemplo, que jugó X en su momento? ¿Cambiar a este no resultará un poco difícil por el aspecto de...? Porque X, bueno, por lo que me estás comentando, me parece un pelín más adulto como juego. La historia, por lo menos, en sí, los personajes, tipo de cosas. X no tenía ese... No los ese veo, aspecto tan shonen. No los veo, sí que lo tienen, no me jodas. Bueno, no lo veo tan diferente de Gaspar, sinceramente. Vale. A nivel de historia, este, obviamente, yo creo que tiene una historia más alargada, con más horas de juego, pero sinceramente no los veo tan diferentes. Para mí Xenoblade Chronicles X tiene una historia tan japonesa como pueda ser esta. Por tanto, bueno, eso ya depende del jugador. Ya entrando, bueno, por cierto, decir que los personajes, igual que pasa con el resto de la saga, pues acompañan bastante bien a los personajes principales. Por tanto, no es un juego en el que, a pesar de su procedencia, podamos decir que tiene personajes chirriantes. Sí hay alguna escena que lo es, algún personaje muy secundario que sí puede ser así un poco, que cuesta más que entre, como pasa siempre en los juegos japoneses. Pero aquí en Occidente, pero bueno, es un juego que se puede ver, se puede jugar y no te notará que te sangren los oídos. No hay ni secundarios los ojos. Que matarías como en cierto Star Ocean o los Odyssey, ¿no? A ver, en Star Ocean yo entiendo que la mitad de. Merece morir. De muerte atroz. Del staff del juego merece muerte atroz. Sí, ojo, a mí es un juego que me sigue gustando por otras cosas, pero aquí no hay personajes principales que odies a muerte, vaya. Vale, se agradece entonces. O sea, es algo que ya, bueno, se viene manteniendo en respecto a los otros Xenoblade. Bueno, seguimos con los personajes. Hay dos tipos de personajes. Unos son los pilotos y otros son los Blades. Los pilotos son los personajes que manejamos, por así decirlo. Y los Blades son los personajes de apoyo, pues que nos dan las habilidades, nos dan el arma para luchar en combate. Y cada uno de estos Blades, por así decirlo, de una manera rápida y fácil, cada Blade que asociamos a nuestro personaje principal o a nuestros personajes pilotos sería una build diferente para el personaje, ¿vale? Eso sí, también hay Blades que son bastante parecidos, que usan mismo tipo de habilidades o mismo tipo de armas. De estos Blades, Blades, podremos diferenciar de dos tipos, los raros y los comunes. Los raros serían Blades únicos, tienen su propia historia secundaria, tenemos que cumplir una serie de requisitos para encontrarlos. Ojo, también podemos conseguirlos mediante loot boxes. En este caso serían piedras rara, especial y legendaria, que las conseguimos pues mediante misiones o farmeándolas en combate. Los personajes más comunes son prácticamente clónicos. Y en fin, yo creo que ya lo comenté aquí en el programa. De todos los Blades únicos, que es una especie de coleccionable, por así decirlo, me faltan dos. Y es decir, cuando llegas a estos niveles, cuando te faltan muy poquitos Blades para conseguir la lista completa, conseguirlos es jodidamente difícil. Incluso con los cristales más avanzados, los cristales legendarios, es imposible, bueno, imposible no es, pero es muy, muy, muy complicado de que te salgan. Pues al final, después de 160 horas de juego y muchas de ellas farmeando estos cristales legendarios para conseguir estos estos Blades, pues dije, mira, si no me sale, pues no me salió y que den por culo. Porque además es pura fortuna que te salga. Hay personajes como Cosmos, que me partí el culo para que me saliera. A gente, a primeras de cambio, con un cristal normal, pues el juego se lo tiró. Y bueno, en fin. Y a mí me ha dado otros que algunos pues no lo han conseguido. A mí yo creo que es la única cosa del juego que realmente me molesta. Dejar este sistema de conseguir Blades al puro random, a que te salgan aleatoriamente. Cuando tienes la posibilidad, cuando estás muy avanzado en el juego, de poder farmear estos cristales legendarios contra enemigos que son bastante chungos, pues por lo menos tener una dosis de porcentaje, un porcentaje más elevado para conseguirlos, porque es que si no es a veces desesperante. Bueno, vamos ya con el sistema de combate. Con esta segunda parte, con este Chronicles 2, tenemos un sistema de combate bastante ágil y sencillo, a pesar de toda la información que nos aparece en pantalla, que viene siendo habitual en la saga y que a veces que parece esto tan caótico, pero no, realmente es muy sencillo y vamos a explicarlo a partir de ahora. Por cierto, ¿crees que es más profundo el sistema de Chronicles X? Al menos da más posibilidades para tener un personaje, digamos, más diferenciado. Creo que se ha optado por una mayor simpleza, pero bueno, creo que sigue estando bastante, bastante bien. Bueno, tenemos el ataque básico, que es automático, y a partir de aquí tenemos tres habilidades normales que nos las da los mencionados Blades, y estas habilidades las vamos recargando con el ataque automático. Una vez tenemos las habilidades a tope, con la barra a tope, las usamos y a partir de aquí pues ya podemos usar una especie de ultra o habilidad definitiva con el Blade que tengamos asociado. Se salta una escena y también podemos... tiene una especie de Quick Time Events que tenemos que pulsar para que el ultra, la habilidad definitiva sea mejor. Tenemos también, una vez avanzamos en el juego, una barra de equipo que, una vez que vamos avanzando en los combates, se llena, y ahí tenemos una especie de mega ultra en el que usamos a los tres personajes que tenemos en el combate para hacer un golpe supuestamente devastador. También en la pantalla nos suele aparecer, cuando nuestros personajes principales que nos llevamos, que realmente tampoco es que podamos manejarlos demasiado, simplemente es esto: cuando llega un momento que sus barras están también repletas, pues nos aparecerá un botón para poder activarlas, y de la misma manera salta una cinemática con Quick Time Events, y a partir de aquí pues podemos usarlas. O sea, si tienes experiencia en los anteriores, no tienes mucha dificultad para aprender. Para apañarte con este sistema, ¿no? Es que realmente ni siquiera necesitas... Es una evolución, ¿no?, de los anteriores. Bueno, digamos que... O lo perfeccionan, mejor dicho. Sí, pero lo perfeccionan, el sistema de que es mucho más ágil, a lo mejor hasta incluso más divertido. Recuerda que en el primer Xenoblade de Wii, hacer muchos combates a veces se hacía un poco pesado. Aquí lo que han hecho es que el combate sea más ágil mediante que las barras se llenan antes, creo yo. Eso te iba a comentar, otra duda que tengo. Viendo vídeos me daba la impresión de que a veces tardabas mucho en matar a los bichos que te encuentras. Daba la sensación de que el combate era un poco lento. ¿En el juego final es así también? El combate en principio es lento porque los enemigos son duros. Pero bueno, tú continuamente estás haciendo cosas durante el combate. Estás haciendo habilidades, te estás moviendo, pero los enemigos al principio tienen bastante vida. Víctor te puede hablar perfectamente de él, que llegas a la primera meseta y te puedes encontrar un bicho que te dure un minuto, y puedes encontrarte un bicho que te lleve 5 minutos o incluso más, porque digamos que las zonas, aunque sí es cierto que abunda más, cuando llegas a una zona nueva, abundan más los enemigos de supuestamente tu nivel que enemigos ultratochos, pero te los puedes encontrar igual. Sí, y aparte, cuando se te juntan varios enemigos y tal... Sí. Que esa es otra. No es el hecho muchas veces de que estos te vayan a poner en problemas de que te hacen mucho daño, tal, sino el hecho de que te duran un montón en combate. Sí, te duran. Obviamente después vas avanzando, vas consiguiendo equipo, y una vez tienes a los personajes bastante dopados, pues los combates te duran muchísimo menos, eso está claro. Pero al principio sí, al principio es como todo Xenoblade, las peleas contra los enemigos te van a durar. perdón. A nivel de equipamiento, es algo que también se ha reducido respecto al anterior. Ahora solo tenemos 4 slots. La armadura, creo que los puños y 2 para joyas. Mira, por ejemplo, el arma va a ser siempre la misma a todos los personajes. El arma de cada Blade va a ser siempre la misma. Lo único que va a cambiar son sus chips potenciadores, que es lo que vamos consiguiendo a lo largo del juego. Serán los que nos hacen progresar con el arma para que haga más daño. Incluso hay algunos chips que tienen habilidades propias o potenciadores propios. Una vez le añadimos los chips, los perderemos. No tenemos posibilidad de recuperarlos. Por tanto, si tenemos, por ejemplo, un arma, la upgradeamos, un chip raro, llega un momento que conseguimos otro superior. Una vez le pusimos ese chip, lo perdemos. No podemos quitárselo y ponérselo al arma del compañero. Que tenía uno peor. Así que, o sea, los perdemos para siempre. Salvando las distancias, las armas serían como un modelo de mecha que quieres mejorar en X. Sí, pero con unas posibilidades de mejoras base a un solo ítem, a un solo slot. Bueno, no, sí, pero sería algo. Sí, estilo. Algo parecido, pero no tendríamos la posibilidad de meterle cantidad de cosas para cambiar sus parámetros. Por ejemplo, los mechas en X tenían cantidad de apartados, por ejemplo, en los hombros, a la espalda. En las piernas podíamos ponerle potenciadores para diferenciarlos bastante. Como si quisieras mejorar un mecha del X a tope, las armas serían igual, el mismo proceso. Vas intercambiando las piezas, ¿no? Bueno, la pieza sí. Y las vas mejorando. Sí, bueno, se podría decir así. Por eso tenemos las mismas armas desde el principio, sí. Y esto es lo único que hace que estas se evolucionen. Por cierto, los Blades también tienen huecos, algunos tienen uno, otros tienen 2, y dependiendo del Blade, pues incluso algunos tendrán 3 huecos para potenciar las habilidades de nuestros personajes. Y estos ítems que sí le podemos poner a los Blades, sí que los podemos recuperar, se los podemos poner a un Blade nuevo que viene a pelo, que no tiene nada, y bueno, así también se mejoran nuestras habilidades. Vamos ya con el minijuego de gestión que aparece en el juego, se llama Merc. Cuando avanzamos en el juego se desbloquea y se consigue igual que las misiones secundarias. Por el mundo, vemos que un NPC tiene un icono encima de él y así nos dan estas misiones. Bueno, las misiones las hacemos, digamos que en el menú gestionamos todo. Y vemos una misión, asignamos nuestros Blades y duran un tiempo. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más. Una vez se cumplen, nuestros Blades vuelven, los volvemos a poder usar en combate, porque si están en misión no los podemos usar. Vuelven y nos dan una serie de objetos, recompensas, incluso algunas de estas misiones de este minijuego, pues nos sirven para avanzar en la historia o avanzar en historias secundarias. De otros personajes. Yo no sé si llegaste a este punto, Víctor. No llegué a ese punto. Claro, te oí hablar de misiones y decía, pensaba en las misiones secundarias del juego. Hablamos, ¿no?, ahora de eso. Pero no llegué a este punto de tanto desarrollo de los Blades y tal. Porque sí que es verdad que yo me atasqué un poco. No es que me atascara, es que ya sabes que estos juegos te invitan mucho al farmeo y tal. Y yo estuve durante horas pues en la meseta farmeando y todo eso para subir nivel y estar más tocho. No, y es lo que hay que hacer, porque yo recuerdo que llegué a un nivel, al primer pueblo, y en ese pueblo había un miniboss y la verdad es que tuve que repetirlo 2 veces. La segunda, después de conseguir un nivel más al menos, yo equipararme a su nivel para poder pasarlo. Siguiendo tu consejo, no tuve que hacer nunca un combate de estos por segunda vez, ¿eh? Hombre, ya, porque... Porque Oscar hace farmeo preventivo, es farmeo especialista preventivo. En el farmeo. Sí, es que cuando llegas a una zona nueva, lo primero que hay que hacer es unas horitas de farmeo, depende del juego, pues también dependerá el tiempo que hay que pasar subiendo niveles. Bueno, vamos a hablar, como decía Víctor, de las misiones. Obviamente tenemos una misión principal que es bastante satisfactoria, pero la cosa no queda ahí. Ya hablamos de las misiones secundarias estas del minijuego de gestión. Y entre las misiones secundarias yo destacaría las misiones que nos da cada Blade único. Una vez conseguimos un Blade, tenemos una serie de requisitos, generalmente afinidad, para que nos salte esta misión secundaria. Y son misiones secundarias que tienen su pequeña historia, que muchas veces se alargan a lo largo, no de todo el desarrollo de la historia principal, pero sí tienen un desarrollo más espaciado. Y digamos que a nivel de, esto le interesará a Gaspar, a nivel de historia, misiones secundarias y otro tipo de misiones, yo creo que es una mezcla más o menos equilibrada entre lo que era el primer Xenoblade, en el que había la historia y después todo era misión de recadeo pura y dura, 200 misiones de recadeo que al jugador no le aportaban prácticamente nada. En el X teníamos una historia principal más reducida, más pequeña, pero teníamos un mundo muy rico, con una serie de misiones secundarias que merecían muchísimo la pena. Y aquí tenemos, digamos, un término medio. Tenemos una historia que se alarga bastante en el tiempo, que dura y que es satisfactoria. Tenemos unas misiones de recadeo también, si no es secundarias de recadeo, que eso nunca va a faltar en un JRPG. Pero también tenemos misiones secundarias que valen la pena. No al nivel de The Witcher 3, pero sí tenemos misiones secundarias que valen la pena. Por tanto, creo que es algo que está bastante equilibrado respecto a los otros dos juegos. Desde Monolith pues usaron todo ese feedback que les llegó de los usuarios y lo aportaron a esta entrega. Yo creo que a Gaspar esto le va a venir bien, le va a gustar bastante, ¿no, Gaspar? Sobre todo porque tiene una historia elaborada, pero también tiene misiones secundarias que valen la pena. Es que me mola un poco que te dejen investigar el mundo y haga... Y hay un poco de historia por ahí para descubrir y cosas de esas. Me gusta ese tipo de cosas, o sea, en general. Yo con las misiones secundarias que me he encontrado en este juego, porque lo cierto es que ya desde la primera ciudad que puedes visitar ya tienes varias misiones. No digo la ciudad tutorial, Me refiero a la primera ciudad a la que llegas y empieza a haber movimiento y tal. Pues hubo una cosa que me desconcertó, ¿no? Si es verdad que hay misiones secundarias que son de las típicas cortitas de cógeme esto y ya, ¿no? Pero luego hay un montón de ellas que son, en ese formato, oye, vete a buscar estas plantas, por ejemplo, o estos objetos, ¿no? Llegas y dices, oye, mira, ya que estás, necesito otra cosa, y te pido otra cosa, y tienes que hacer otra cosa. Y te encadena ahí varias movidas en uno. Y para este tipo de misiones, a mí, la verdad es que me agobia un poco, porque digo, joder, ya te he traído lo que querías, ¿qué más, no? Yo, ¿qué más sinceramente, quieres? Yo para este tipo de misiones de recadeo, lo que recomiendo es jugar y pasar de ellas. Sí, cuando has jugado lo suficiente, las vas a cumplir simplemente por estar, pasar por ciertas zonas, matar ciertos bichos. Ya tienes lo que te pide. Sí, claro. Y además los objetos son un punto brillante en el mapa. Los vas te aparece una pala, los vas a coger sí o sí. Y además porque ves tantos esparcidos por todo el mapa que tú como jugador lo que quieres es acaparar. Y en medio de esa vorágine de recoger objetos, todo lo que te van, o prácticamente todo lo que te van a pedir en estas misiones secundarias, lo vas a tener. Por tanto, no os privéis de, veis una misión secundaria en un NPC, cogerla. Ya la entregaréis mucho más adelante, porque simplemente por la inercia de seguir jugando, lo vais a conseguir. Los ítems ya los vas cogiendo, sí, tal. Sí, yo es lo que estoy haciendo. Y muchas veces vuelvo con esta peña y tal, y dice, ah, ya tienes esto. Y yo, pues sí. y continúo, ¿no? Oscar parece el síndrome de la vaca, todo lo que brilla lo coge. Sí, no, todo lo que brilla. Pero es que es muy probable, según lo que comentaba Oscar, es muy probable que precisamente a lo mejor estas misiones estén planteadas para que juegues de esta manera, ¿eh? Te iba a comentar, no sé si era igual, pero en X había alguna misión secundaria que inicialmente parecía de becadero, es decir, te mandaban dos o tres veces a buscar chatarra y luego se iba complicando, iban añadiendo cosas y... Aquí pasa, pero mucho menos. Te pasa con algunas, pero no al nivel de... Si le iba a comentar a Víctor... Te aparece un tío, te dice, mira, tengo que recoger unas cosas, o sea, quiero que me recojas unas cosas, y luego te acaba diciendo que, bueno, es una misión que se alarga mucho, que el tío viene del futuro, que tal y cual... que es Storanx. Que tiene un DeLorean y que necesita piezas para el DeLorean. A ver, en X hay unas cuantas secundarias que empiezan así, en plan de, oye, mátame ese bicho que me molesta. Pues tú vas, lo matas pensando que es una misión de recadero y te acabas echando 5 o 6 horas completando una misión que está de puta madre y bien hecha. Pues yo le decía a él que no se fíe, va a ser que te pierdas alguna de esas. A ver, bueno, iré haciendo, supongo. Poco aquí a poco, pasan claro. Algunas, pero no tanto como en X, está claro. Bueno, vamos ya con apartados técnicos. Primero decir que a nivel artístico vuelve a ser un juego, pues obviamente el nivel artístico vuelve a ser punto fuerte. Los mapas son bastante, bastante espectaculares y los entornos yo creo que están a la altura de entregas anteriores. La verdad es que es un espectáculo. Hay que decir que a nivel de tamaño, creo que, bueno, creo no, es más pequeño que X. Sobre todo porque en X tenía las diferentes alturas que le daba una inmensidad al mapa, pues bastante importante. Aquí no, son mapas bastante grandes en su mayoría, pero no a ese nivel. De todas maneras, lo que sí creo es que están más abarrotados de cosas. Creo que son mapas que están bastante más aprovechados, más hierbas, más árboles, más todo. Es mapas más reducidos que en X, pero están petados. Más petados que en X. Están petados y hay cofres ahí. Yo no sé quién es el tío que perdió todas esas cosas en este mapa o quiénes son esas personas. Debe haber una inflación en este mundo brutal. A mapas con dinero, tío, una cantidad de dinero bestial en esos cofres y además siempre bien puestos y tal. En fin, son mapas ultra abarrotados. Por cierto, yo creo que recordáis que cuando salió ese direct con el juego, hay algo a nivel artístico que llamó bastante la atención y es que, no te estoy hablando de las peras de Pirate. Estoy hablando de que cambiaron el diseño artístico del juego. Se convirtió en un tema más anime. Sí, y obviamente ellos los personajes tienen caras bien hechas. Ellos dijeron, mira, tenemos una historia que merece la pena y queremos que las caras de los personajes demuestren ciertas... que los rostros muestren esta historia, se vea reflejada en estas caras. Personajes más expresivos, por así decirlo. Realmente sí que son más expresivos. A nivel artístico son mejores. Es verdad que las caras de los juegos de Monolith pues eran así y en el fondo no estaban tan mal. Pero hay que decir que a pesar de que sea un tono bastante más anime, sí que los personajes transmiten más. A ver, yo creo que es un salto que le hacía falta, porque X, o sea, quitando un par de personajes que ves las caras y dices tú, están chulos, hay gente muy fea, joder, era... A ver, parecía que tenían cierto retraso viendo las caras de los personajes a veces, joder. Entonces que eres muy exquisito. No, joder, a ver, quitando Emma y un par de ellos más que estaban relativamente bien hechos, llamaban la atención, había personajes... que eran muy feos, joder. Sí, a ver, es cierto. Y muy simples. Ellos dieron la razón de que quería que los personajes fueran más expresivos para contar la historia que tenían en mente. Pero seguramente el cambio se debiera a las críticas que recibieron los anteriores juegos porque eran feos. Eran feos y, bueno, si son feos, pues hay que decirlo. Vamos ya con el apartado técnico. La verdad es que es bastante meritorio meter todo eso en una Switch. Víctor, que es más tiquismiquis con los temas gráficos, seguramente pueda deciros que cosas más interesantes que yo. Creo que, como ya decía antes, es más factible comprimir todo eso en Switch, porque se ha reducido un poquito el tema de los mapas y tal. Pero bueno, hay que decir que el juego en el modo dock se ve bastante bien, va bastante estable dentro de lo que cabe. Bajadas en los frames los vais a tener siempre, tanto en modo portátil como en dock, sobre todo en los combates. A la hora de hacer la habilidad ultra de cada blade, va a llegar un momento que la animación no va a ir a pedos, pero se va a notar obviamente que va a una tasa de frames que no debería ir. Y sobre todo en el modo portátil hay veces que precisamente en estos momentos de estrés la resolución baja a hace 20 años. Sí. Hay que decirlo porque se nota. Es verdad que en conjunto se ve bastante bien y el jugador agradece ese tipo de juegos, sobre todo jugarlos en modo portátil, pero también yo creo que el tiempo de desarrollo quizás les frenó un poquito en este aspecto, porque sí que se nota muchísimo tanto esa bajada de frames en momentos puntuales, momentos de estrés, como sobre todo la resolución que llega a niveles de PlayStation, casi PlayStation. ¿Ves? Esto podría encajar con el anterior. O sea, tanto insistió Nintendo que este juego salía en 2017, que al final yo creo que tuvieron que forzaron máquinas. Lo sacaron en diciembre y el juego se nota, por lo que he leído y por lo que me dejasteis ver en alguna ocasión, que por lo menos en el modo portátil al juego le faltan un par de errores. Mira, yo prácticamente lo jugué todo en modo portátil. Y Víctor, desde luego, seguramente lo estará jugando 100% portátil, casi. Un 90%. Y a niveles generales es un juego que se ve muy bien. Pero es que en momentos de estrés, y no son dos, pues se le nota un montón la pérdida de resolución y de tasa de frames. Aparte, tengo una duda. ¿Este juego usa el motor de X? ¿Es el mismo Engine? Sí, sí, sí, es el mismo Engine. Creo que sí, la verdad. Pero una cosa que hay que comentar es que en este juego la política de actualizaciones es muy activa. Mismamente hoy, en el momento en que se emite este programa, salió la versión 1.3. Que se había retrasado. Con el modo New Game Plus y sí, correcto. Todo sí, pero no vi si añadieron... Sí, hay bugfix de todo. Sí que lo hay. De tema gráfico, tema de bugs también que hay en misiones, historias así... O sea, fue un parche como el de Doom de otro día. No, también y cosas de esas. Y también le pasó a Breath of the Wild. Parches mejoraron su rendimiento. No es este parche un gran parche como el de Doom que soluciona, que te aumenta 3 FPS de media. No, no. Son numerosos parches pequeños que han ido sacando desde el lanzamiento, que han ido mejorando paulatinamente el rendimiento, especialmente en cuestiones de resolución dinámica, sí. Que al principio era bastante flagrante. Sí, pero se nota mucho. Lo han ido mejorando. Y tengo que decir que, vamos a ver, en mi experiencia, ese juego que estoy jugando ahora mismo, hice una pausa con este juego para acabarme de Xenoverse 2 y ahora estoy otra vez con él. Y tengo que decir que yo lo juego estupendamente. Es verdad que cuando haces a lo mejor un combo blade o algo así y sale un montón de mierda en pantalla, te bajan los FPS, pero es una cosa puntual que realmente no te hace daño, en el sentido de que como estás en animación de combate, no tienes tampoco control sobre... Y tanto la fuente de textos como todos los objetos de pantalla los ves bien. Sí, no, y el juego aparte visualmente es agradecido. Es decir, es un juego que se ve bastante bien. Incluso mucha gente suele reaccionar con el juego de tipo, ostras, no sabía que se veía tan bien, ¿no? Y hombre, tampoco es un portento gráfico ni mucho menos, pero es un juego que es visualmente... bien, está bien, es un juego decente. A ver, ese es otro detalle. Hubo muchas críticas a X en su momento por el tema del tamaño de la fuente de las letras, que la gente se quedaba ciega. En este no hay problemas en ese aspecto. No las he tenido, la verdad. Se lee todo bien. Bueno, vamos con el nivel sonoro. Aquí la verdad es que no hay ningún tipo de queja, todo lo contrario. Yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de 2017. Veremos al final de la generación en dónde la colocaremos. Y bueno, antes Denis comentaba en el foro el tema del doblaje al inglés. Yo empecé el juego viene por defecto el doblaje en inglés. Al final lo cambié, sobre todo para compararlos, y por pereza lo dejé ya en el japonés. Pero he de decir que a mí ambos doblajes me parecen muy buenos, tanto el inglés como el japonés. Y bueno, pues se agradece que un doblaje al nivel para el gusto occidental pues esté ahí. Recuerdo otro doblaje al inglés muy bueno, fue The Last Story. Pero es que claro, entre medias muchas veces nos llegan juegos doblados al inglés que son bastante lamentables y los prejuicios están ahí. Pero con este juego no, con este juego yo creo que los dos doblajes están a la altura. Es más, recuerdo que el doblaje del primer Xenoblade, por ejemplo, en inglés, era bastante correcto también. Yo el primero me lo jugué totalmente en inglés y me pareció un doblaje muy bueno también. En general... con esta saga los doblajes están bastante bien. O sea, de X no puedo hablar porque lo juego directamente en japonés. Creo que Víctor, tú hiciste lo mismo. Empezaste en inglés y cambiaste a... Sí, pero apenas hice nada en inglés. El inicio del juego, e inicio más inicio. Me bajé el parche este japonés y tal, y no sé si había que bajar parche o lo cambiaron opciones. No me acuerdo ni siquiera cómo hice. Pero bueno, estoy jugando en japonés. Y tengo que decir que, bueno, en japonés, como tiene esa estética así anime, sí, y tal... Yo pues lo cambié precisamente mano, ¿no? Por eso. Pero hay que decir que, por ejemplo, cuando lo empecé a escuchar en inglés, la voz del titán que acompaña a nuestro protagonista me gustó bastante más en inglés que en japonés. En japonés es como más histriónica, por así decirlo. Es verdad que después, cuando te acostumbras, lo ves, lo escuchas perfecto, es acorde a lo que estás viendo. Pero en inglés me pareció una voz de ¿cómo decirlo? De ser mitológico respetable, por así decirlo. ¿Me entendéis? Una voz muy, muy grave. Sí, muy solemne. Sí, muy solemne. Me gustó muchísimo. Por tanto, ya os digo que tanto en inglés como en japonés me parecen dos doblajes bastante buenos. Y ya para finalizar, yo creo que es razonable decir que Monolith Soft está demostrando que a nivel de JRPGs hay muy pocos estudios que estén a su altura, tanto en calidad de juegos como en esa capacidad que tienen para sacarlos en un periodo de tiempo que nosotros creemos corto, porque a saber cuánto tiempo lleva en desarrollo de esto. Pero junto a los de Bravely Default deben ser de lo más top ahora mismo. Hombre, y Atlus con el Persona Team y todos estos. Sí. Es que hay muy poquitos, este sí, momento. Sí, hay muy poquitos estudios que estén al nivel, y además juegos como Xenoblade que son tanto completos como complejos, por tanto... no sé, me sorprende sobre todo la cantidad de la capacidad que tienen para sacar juegos en un periodo de tiempo tan corto. Es verdad. Yo creo lleva siendo toda la saga y con esto no es con este no es diferente. Creo que es uno de esos juegos que cuando lo terminas pues vas a recordar en el tiempo. Dime, Gaspar. Yo iba a decir que me perdone los fans de Persona, pero a mí ahora mismo Narcissus en JRPGs es con diferencia el mejor estudio por velocidad y por el top. Yo creo que están ahí. En el tiempo que han sacado los de Persona, el Persona Team ha sacado el 4 y el 5, esta gente ha hecho 3 JRPGs tops. Sí, yo creo que absolutamente. También. Pero bueno, después ya está el tema de los gustos de cada cual, pero desde luego es uno de los estudios, si no es el más top como dice Gaspar, está ahí en el grupo de favoritos. Y no hay mucho más que decir, creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, porque si nos hemos quedado por decir algo es porque he visto pertinente que el usuario lo descubra cuando juegue el juego. Y algunas cosas nos han quedado en el tintero por comentar, porque es precisamente para eso, para que los descubráis... vosotros mismos, personajes que de los que no he hablado, no sé, cosas que mola que veáis cuando los juguéis. Bueno, pues aquí tenéis la recomendación de Oscar y del Complejo Anda de este Xenoblade Chronicles 2 para Nintendo Switch. Y ahora nos vamos con la última sección del programa. Que ya huele. Bueno, volvemos a la mierda, la sección donde los juegos más asquerosos o que hayan causado traumas y asco en alguno de los miembros del Complejo de Anda, pues son expuestos, son compartidos con todos vosotros para evitaros el dolor de tener que sufrir vosotros también. Y en este caso, David, tenemos una mierda polémica, como las mierdas en general que han caracterizado algunas de tus intervenciones en el Complejo Anda. Yo tengo que matizar esto. Esta sección ya sabéis que se habla de juegos de mierda y juegos que no son malos, pero que por algún motivo específico nos han decepcionado un poquillo, ¿no? Vale, esas son las dos vertientes, de mierda porque es mierda y mierda, joder, qué decepción. Pero en este caso ni siquiera es eso. O sea, os voy a hablar de Far Cry 2. Juegazo. Juego que en su día me fascinó, me obsesionó. O sea, yo lo jugué una versión detrás de otra y me pareció la rehostia hasta que llegó Far Cry 3. Entonces me di cuenta ahí de que el 2 era bastante malo. Así que todo esto merece una explicación, ¿vale? Porque aquí hay un porqué. Hay un porqué, hay unos antecedentes y una conclusión. Dime. A ver, yo es que a día de hoy todavía no entiendo qué le dices a Far Cry 2. Vale, que puede ser revolucionario por alguna cosa que tiene, pero joder, no hay juego más. No debe ser uno de los juegos más repetitivos del mundo, joder. ¿Tú lo acabaste, Far Cry 2? ¿Qué va? Si no, no lo ¿qué jugó? Va? Lo suficiente para los juegos suficientes para saber que saliste gustó. De la cabaña y ya está. Cogió el primer Jeep y dejó el juego. Se leyó hasta el segundo párrafo de la contraportada y... Gente, lo del fabuloso... Espera, calla. Déjame comentar a mí mi puta sección que me toca. No, ahí, te lo voy a robar hoy. David. A ver, habla. Macho, mira que estás hablando. David, ¿sabes que cuando empiezas el juego un fulano te lleva a un sitio y tarda unos minutos? Sí. Ahí lo dejó. Ya, bueno. Vamos a comentar cosillas. Cuéntanos, cuéntanos. Que en su día decía, ojo, cómo mola este juego. Y dices tú, pues no está mal. Bueno, os pongo situación. Salió, creo que recordáis, en el 2009, ¿vale? 2009, por ahí. Ubisoft podrá tener muchas cosas, pero sabe vender putos juegos. En eso son unos putos genios. O sea, crean que tiene una necesidad completamente antinatural, ¿vale? Entonces yo cuando vi los trailers de Far Cry 2, y mira, puedes ir por la selva y ya que armas tienes, mira, puedes prender fuego por aquí y todo se va al carajo. Chacal, chacal, ese enemigo formidable, ese tío que lo sabe todo. Es una especie de leyenda, Dios santo. Buf, tienes que derrotarlo. Pero ¿cómo podrás hacerlo si es un puto dios y tú eres un mierda? Que encima tiene malaria. Tienes un montón de colegas para hacer cosas con ellos y demás, y secundarias y tal. Y dices tú, joder. Y encima en África y tal, ese continente tan desconocido y tan hostil al mismo tiempo. Toda una combinación de cosas perfectas. Y técnicamente en un juego muy bueno, eso hay que decirlo, ¿vale? En un portento, en todas sus versiones. La verdad es que Ubisoft ahí se sacó la chorra y hizo un trabajo muy, muy loable para un juego multi. Y creo que fue de los mejores multi en ese sentido, más equilibrados entre todas sus versiones. Y además, sobre el papel, era ambicioso. Era como un sandbox en primera persona, ¿vale? Un juego de acción en primera persona con elementos sandbox. No os penséis, claro, ahora uno en perspectiva dice, joder, pero es que esto ya está muy visto. Bueno, en esa época no tanto. De hecho, yo recuerdo, siempre lo diré, un juego que sí se podía meter en esta sección, creo que alguna vez lo llegué a hacer, pero de la mierda, porque es una mierda, que es Boiling Point, un juego de 2005 para PC que era muy ambicioso, solo el papel funcionaba, pero es que estaba roto, no, descuartizado, ¿vale? ¿Qué fallaba de Far Cry 2? ¿O qué me di cuenta de lo que fallaba? Primero, la historia en sí. Todo de Chacal era una pantomima brutal. Te lo encontrás al principio, el tío te soltaba un discurso muy al estilo Apocalipsis Now. Y decías tú, joder, qué tío más interesante, qué culto, qué bien habla. Qué interesante será este fulano, Dios santo, cómo me gusta. Estás ahí en la cama, hecho una puta mierda, el tío te decía cosas. Sí, el tío te decía cosas, eres un tío atractivo y tal, te veía, tío. Tal. Decías tú, joder, qué juego más profundo, me encanta. O sea, voy a pegar tiros, pero encima voy a tener reflexiones filosóficas. Vas a aprender de la vida. Sí. Bueno, Chacal aparecía al principio. Un poquito de entre medias, ¿vale? Un segundo, y al final otro segundo. Y no, al final tu conclusión era, joder, si quitas a Chacal del juego, el juego tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido, pero se podía seguir jugando sin ningún tipo de problema. Con lo cual, el primer punto que para mí era fundamental, la figura de Chacal y lo que implicaba durante el juego, no valía para absolutamente nada, ¿no? Primera en la frente. Segundo, un mundo peligroso y hostil, ¿vale? Tú ibas por la selva y dabas un paso y yo iba a un campamento con un montón de enemigos, ¿vale? Entonces tú decías, joder, tengo armas, tengo granadas, soy un tío pro en los shooters, voy a esforzarme para derrotar a estos tíos y quedarme con su campamento. ¡Y lo hacías! Y decías, joder, qué bien me siento, derrotado a todos, tengo cadáveres, munición, tengo dinero, oh, de puta madre. Ibas 2 metros más allá, dejabas el campamento, te dabas la vuelta otra vez y por generación espontánea volvían todos los enemigos allí, ¿no? Con lo cual al final decías, ¿para qué voy a molestarme? Si es que da igual. Es completamente absurdo, o sea, el esfuerzo que tenías en conquistar, entre comillas, un campamento, al final no valía para absolutamente nada. Ubisoft dijo, joder, qué cagada más gorda hemos cometido aquí. ¿Y qué hizo con Far Cry 3? Campamento que conquistas, campamento que es tuyo ya. Es tuyo, es tu centro de operaciones, puedes hacer misiones, puedes irte a dormir, hacer lo que te dé la gana. Es tuyo porque tú lo has ganado, ¿no? Y con el 2 eso, por supuesto, no ocurría. También otra cosa que yo no llegué a entender del todo, lo mal planteada que estaba la historia, madre mía. No solo lo de Chacal, sino también el conflicto que se formulaba entre las dos facciones que pretendían luchar por el continente o por el país, ¿no? Entonces, era una situación absurda porque llevas a ciudades que eran neutrales, entre comillas, con lo cual quiero decir con esto, que había pues un alto al fuego momentáneo, y entonces, joder, tú llegabas allí y llevas una caseta donde estaba la facción, pues, de un lado, ¿vale? Y entonces había dos tíos sentados diciendo, joder, no sé qué hijos de puta son los de la otra facción, qué cabrones, qué mala gente son. Ven con nosotros, tío. Venga, que tú sí que sabes, te conocemos. Salías de la caseta y a 50 metros estaba la caseta de los enemigos, ¿vale? Eran las delegaciones. Las delegaciones, tío. Te he visto por ahí, cuidado, que estos son unos cabrones, te van a engañar, joder, ven con nosotros. Bueno, al final tienes que escoger una u otra. La diferencia realmente entre uno y otro no es que fuese muy grande. Pero luego está el tema diferenciado, tu colega. Al principio del juego, en la primera campamento que podías conquistar, pero claramente no conquistabas porque es imposible conquistar campamentos en este juego, o sea, es una especie de ficción absoluta, te encontrabas un coleguita, ¿vale? El coleguita tú lo tenías que salvar, de algún modo. Era como una especie, un momento obligatorio del juego y ese pasaba a ser tu colega durante el resto del juego, más o menos. Entonces la mecánica es la siguiente. Tú hacías una misión principal, escogías una facción u otra, pero luego estaba tu colega, que tu colega era el hijo puta que se llamas que todos, ¿vale? Era como... ¿Cómo se llama el tío este de Pulp Fiction? Señor Lobo, ¿vale? Lobo, el tío que sabe todo, ¿vale? Y que tiene en su cabeza un plan perfectamente hecho y sin que tiene que hacerlo sin fisuras. Entonces tú decías, joder, voy con esta facción y ahora voy a hacer esta misión súper peligrosa con campamentos que se regeneran por ciencia infusa. Y dice tu colega, tío, haz esto, ¿vale? Porque si haces esto vas a joder tanto a unos como a otros. Y aparte serás mi colega mejor, más colega, así que tal. era siempre lo mismo. Y eran variaciones, pues, muchas veces sutiles, ínfimas, absurdas, ¿no? Es decir, realmente al final, ¿qué hacías? Mira, voy por esta facción y se acabó. Yo no hago nada más porque es un jodido coñazo. Luego también otra cosa, Oscar, que yo nunca entendí muy bien. Vale, tú te has infectado de malaria. Entonces, la malaria, además, es una cosa que a mí me gustaba mucho, porque de repente te daba el amarillo, literalmente, porque te daba un amarillo, o sea, se ponía la pantalla en amarillo y decías, joder, me da un ataque de malaria. Entonces cogías un ibuprofeno, pues, abrías la tapa, te lo tragabas y ya estabas curado. Pero las pastillas te las daba un cura del pueblo, te las daba así de vez en cuando, ¿vale? Tú hacías misiones principales y el cura te decía, tío, tengo para ti tu antídoto. Es muy caro de conseguir, ¿eh? Así que tómalo con precaución. El cura te pasaba las drogas. Te pasaba las drogas el cura. Entonces, tú eras lo que hacías periódicamente. Y entonces te daba el bote de malaria y te curabas. Y ya está. Yo no entendí muy bien cuál era su finalidad. Es eso que nunca. ¿Para qué se incluye eso? ¿Qué querían decirte con eso? Que la malaria es jodida. Que los medicamentos funcionan. Para que te den los curas un son amarillo en mitad de un combate y pierdas. Pero yo me hago la pregunta. ¿Y si tú por algún motivo, a lo mejor no era posible, decías al cura, mira, yo no creo en Dios, no voy a tomarme esa pastilla? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Si tú. Podías omitir ese proceso que yo creo que no se podía hacer. ¿La malaria te mataba o no? No, el juego te daba las pastillas. Te daba, y, o sea, tenías que hacerlo sí o sí, claro. Pero entonces yo no sé dónde está la gracia de todo esto. Yo nunca entendí que eso. El personaje tenía, nunca, tenía malaria y había que curarse. Y ya está. Pues, no tenía una finalidad en, o sea, la jugabilidad. Joder, o sea, era una soberana gilipollez. Es impresionante, sí, por su añadido gratuito. Totalmente. Tener la malaria. Vamos a ver. Tú sigas por África y te pica el mosquito de la malaria y tal. Y pasas esas fiebres en cama y entonces pues te curas pasado un tiempo con un tratamiento médico y todo el rollo, no te viene malaria otra vez. Sí puede venirte otra vez, pero la malaria es una enfermedad que si no se cura bien puedes sufrir rebrotes, pues y convertirse en crónica. Aquí no se curaba bien y seguro que era crónica, porque con tu ibuprofeno no funcionaba, le volvía a picar otro mosquito. Sí, un mosquito, y aparte te hacía zonas bastante random. No sé, no entendí nunca el porqué de esa inclusión y qué coño aportaba eso a nivel jugable, ninguno. Y a nivel historia tampoco. Era un recurso narrativo que ni le importaba al jugador ni aportaba nada a la historia. Exactamente, eso la cagada. Pues, ahí lo tienes. Eran pastillas de homeopatía. Sí, exactamente. Era una soberana pollez. A ver, y aparte, me di cuenta. Dos, era una beta experimental de lo que sería después la franquicia, joder. Luego es verdad que había misiones muy divertidas, porque los juegos sí que tenía eso. Es decir, era. Tenías un montón de armas, podías hacer el bruto hasta niveles bestiales, o sea, fuego, explosiones, la podías liar pardísima. Ya divertido por eso, ¿no? Y aparte era un juego ambicioso. ¿Qué pasa? Que yo creo que es un poco lo que dice Gaspar, a pesar de su troleo. Me parece un caso parecido al del primer Assassin's Creed. Es decir, hay una base muy interesante, una base que tiene potencial, pero que no está bien ejecutada o no está bien aprovechada. Y a nivel de trama y a nivel jugable tenía cosas que no se entendían, misiones secundarias que eran de absoluto recadero, sin ningún tipo de interés. Y en fin, al fin de cuentas, es un juego yo creo que un poco desaprovechado. ¿Qué pasa? Que en ese momento a mí me resultó novedoso, me resultó divertido. Es verdad que yo tengo una cierta paciencia, un cierto, no sé cómo decirlo, un aguante mayor respecto a juegos de este género, siempre lo he dicho, ¿no? Yo puedo jugar una puta mierda de shooter y al final me gustará porque mato a gente y disparo. No, Far Cry 2, yo creo que Far Cry 2 tenía algo más que eso. Bueno, y es un juego que técnicamente era muy bueno, porque lo era, muy bueno, es un juego que sorprendía mucho y sí era divertido. Bueno, y tiene un nivel de producción muy alto. Es que a nivel jugable, Far Cry 2 se ha visto superado ese es el problema, Oscar. A muchos niveles en el 3 y sobre todo el 4. En muchas cosas, sí. Pero a nivel jugable realmente es donde menos ha avanzado la saga. Bueno. Yo creo que sí, David. Bueno, yo a nivel, sobre todo el gameplay. Sí, gameplay no, es que claro, se ha jodido. No ha avanzado tanto. Por tanto, bueno, yo creo que a esos niveles, a la hora de divertir, es verdad que el respawn infinito toca mucho los cojones, pero es un juego que sigue divirtiendo. Pero, por ejemplo, tanto Far Cry 3 al menos, claro, como Far Cry 4, yo no digo que el 2 es, claro que es divertido, pero el 3 y el 4 son juegos mucho más redondos, mucho mejor diseñados y planteados. Porque, obviamente, ya aprendieron 4, muchas cosas de, hombre, pues ahí está, de Far Cry 2. Es decir, mi reflexión respecto a esta sección de la mierda es que yo Far Cry 2 en su día dije, joder, qué juegazo, me ha encantado. Hay cosas que no están bien, como ese tema de la malaria espontánea y los curas que te venden pastillas. Y el respawn infinito de los campamentos, que era muy molesto. Al final optabas por no intentar evitar, sobre todo, los caminos corrientes, ¿vale? Ibas campo otra vez y agachado. Evitando, sí, porque si no. Y los new suicidas, ¿no? Que golpeaban cosas. A mí eso nunca me pasó. A mí eso me pasó alguna vez. Ese vídeo es mítico, ¿eh? Que está el new ahí y echa comer y hace contra el coche. ¡Pum! ¡Muerto! Y dices tú, vale, genial. Es que Far Cry 2, cuando salió, salvo como decimos, el respawn aberrante, era un juego que además recibió buena crítica, era un juego bastante bueno. Era un juego, después obviamente se vio superado por las secuelas. Y luego la gente se dio cuenta de sus limitaciones. Pero ahí sí insisto, es decir, yo sería muy cínico si dijese, joder, qué mierda de juego, lo odio, ¿no? Porque si fuese así, lo acabé tres veces, le eché muchas horas y sería un completo estúpido y necio si dijese eso, ¿no? Yo es que incluso le jugué el multi a Far Cry 2. Bueno, tenía el diseño del editor de mapas, que era muy bueno, mapas, por cierto. Sí, sí. Y el multi pues también estaba bastante bien. O sea, sería equivalente como el primer Assassin en la saga. No, es mejor. Para mí es mejor resultado que un Assassin. Sí. Aunque es parecido, en el sentido de que había una base muy buena, claro, pero que no se aprovechó al 100%. Arreglaron los defectos y luego nació lo que sabemos pero, después. Pero, Gaspar, la diferencia es que a mí, por ejemplo, Far Cry 2 en su día me gustó mucho. Y puedo decir que quizás me guste bastante, a pesar de que entienda que está muy superado por el 2 y por el 3 y por el 4, sobre todo, muy superado. Pero es que el primer Assassin me parece directamente un juego de mierda. Y hasta ese sí que me lo parece, pero además sin ningún tipo de duda, y además en su momento también lo pensé, ¿eh? Cuidado. Pero insisto, chavales, cuidado con esta sección que a veces lleva a engaño. Hay juegos que son terribles, que son una mierda y lo comentamos aquí. Hay juegos que son una gran decepción, a pesar de su calidad contrastada. No que sea una mierda, ni mucho menos, pero las expectativas, la experiencia que nos aportó al final, pues difería un poco de lo que a lo mejor la gente pudo disfrutar. Luego hay juegos de este tipo, que en su día me gustaron, pero que cuando salieron el 3 sus secuelas, me di cuenta de que sí, que al lado del 3 o del 4 es un juego de mierda. Porque sí, porque la base se quedó ahí, estaba incompleta y tenía momentos eventos jugables sin ningún tipo de explicación. Ese respawn infinito que era extremadamente molesto y al final era un juego que, bueno, pues, esas carencias que quizás se hicieron mucho más pronunciadas cuando el 3 y el 4 salieron a la venta. Y ¿no? Las en cualquier torres caso, de radio, no te olvides de también las torres de radio, por supuesto, radio. Oscar. Otro elemento que se ha repetido hasta la saciedad. En cualquier, de todos modos, aún así, si os gusta la saga Far Cry, habéis jugado al 3 o al 4, tenéis pensado comprar el 5 y demás, puede ser una buena experiencia el probar esta segunda parte, ¿no? Veréis que está infinitamente capado, ¿vale? Pero aún así tiene su cierto encanto. Otra cosa que os digo, no tiene absolutamente nada que ver con el primero. Nada que ver. Con eso que quede claro, ya sabéis que el primero fue un juego de Crytek, se lanzó en una versión específica para 360 y la primera Xbox, ¿vale? Y después Ubisoft tomó el rumbo de la saga, es decir, digamos que ella se dedicó a sacar las secuelas, que es parecido con el primer Far Cry. No te olvides de la versión de Wii, ¿eh? Bueno, pero la versión de Wii y otras, esos spin-offs tienen más que ver con el primero que con lo que vino después. El spin-off de Wii, este Vengeance, es una mezcla del primero original de Xbox y la expansión que se lanzó, ¿vale? Y es un juego nefastísimo. Así que nada, una especie de mierda no mierda, pero que finalmente sí es una mierda, aunque tenga su encanto africano. Bueno, pues después del momento marrón de Complejo Landa, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues un programa interesante, muy interesante. Un análisis muy bueno de Oscar. Y Far Cry 2, que, en fin, que ahí está, ¿no? Gracias. Señor Gaspar. Yo he aprendido que el día que tenga Switch la tendré con Xenoblade 2. Señor Oscar. Ay, yo he aprendido que Far Cry 2. Igual lo instalo y me lo pruebo otra vez. Oscar, tío, es que no puedes, tienes demasiado trabajo. Me gusta mucho ese juego, coño. Y todos los Far Cry con armas silenciadas son la leche. Es mucho matar silenciosamente y agachado. Me gusta. Señor Jorge. Yo he aprendido que la mierda es el momento marrón del Complejo Landa. Y que aquí los compañeros me han regalado, por mi cumpleaños, una tarjeta de Nintendo, una tarjeta de juegos digitales de Nintendo, y me la voy a gastar en indies. Bueno, ahora eres Nintendero, y Víctor también. Voy a poder comprarme indies con eso. Esta generación Nintendero. Nimpecero. Jorge, y también yo creo que puedes decir que has aprendido que tienes mucha voz de José Luis hoy. Sí, no sé, tengo voz. El catarro. De... Bueno, amigos, sin más, nos despedimos en el Complejo Landa. Bueno, señor Oscar, por el foro. Vamos con el foro. Dice Lisbeth, que por cierto hoy ha posteado poco, ¿eh? Dice, hoy he aprendido que Gaspar es una de esas personas que se lee los títulos de crédito y los retiene junto a un montón de datos inverosímiles. También que a priori no me terminó de convencer demasiado Xenoblade, pero como siempre me pasa, cada vez que Oscar analiza un RPG me entran ganas de volver a intentarlo. Eso sí, le tocará después de Ni no Kuni 2, o era Niño Kani. Como es habitual, genial programa y nos vemos en el siguiente. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que mi equipo ha perdido un emblema esta semana y que el juego de hoy son de los que actualmente me llaman cero. También he aprendido que estoy dudando entre pillar una Switch o componente para pillarme un PC nuevo con una APU de Ryzen. Ojalá se me pase la tontería y no me pille nada. Hice postdata, Splinter Cell Conviction Super Remaster Deluxe 2.0. Avalese 2000 dice, bueno, voy preparando mi que he aprendido hoy. Hoy he aprendido que el IRC está lleno de depravados, que David tiene, al igual que yo, un buen recuerdo de Rendek Rampage, y que me he acordado de él el otro día porque buscando el nombre de otro juego, Rise of the Triad, me encontré con este y otro montón más. Por si interesa a alguien, parece que me miraban por una ventana en mis tiempos 486. El Xenoblade lo tengo que recuperar, pero me da mucha pereza. Far Cry 2 no lo jugué. El primero me gustó mucho al principio, pero a medida que se desmadraba la historia, empezó a darme miedito. Bueno, a mí miedito no, pero me empezó a dar un ascazo. Joder, yo no puedo con la segunda parte de Far Cry. Far Cry de Crytek me gusta mucho hasta que empiezan cosas raras. A partir de ahí ya me parece un despropósito. Sí. Yo entiendo que no es lo general, que a la gente le suele gustar bastante, pero bueno, en mi opinión. En cuanto al análisis de Guild Wars 2, no solo fue Gaspar. La verdad es que entre todos le troleasteis el análisis, pero estuvo bien. Yo no recuerdo eso, sinceramente. Postdata, si eso sale... Es que soy mala gente, como siempre. Si sale Diablo 3 en Switch, tocará analizarlo de nuevo. Que el Diablo 3 de ahora poco tiene que ver con el análisis de entonces. Un abrazo a todos, es verdad. La verdad es que Diablo 3, sobre todo con su expansión, cambió bastante. Denis el Azul, yo aprendí que Far Cry 2, que pintaba muy bien, no era tan bueno, pero que fue la puerta de algo estupendo. Y eso es lo más importante. Voy a actualizar, de momento es lo que hay. Sí, tenemos Artorias. Dice, yo he aprendido que compré y vendí Far Cry 2 al menos 3 o 4 veces hasta que admití que tenía que tenerlo porque en su día me parecía la hostia, pero ahora mejor dejarlo en el recuerdo. El chat de IRC Hispano cucó. Sí, a mí me echó hace un rato, sí, volví a entrar y bueno, ahora hay 4 usuarios y 2 de ellos somos 3 de aquí, así que... Por tanto, no tenemos comentarios. Querer... No. Mira, esto es una buena... bueno, justo en el momento, en el programa que pensamos en cambiar y dejar el IRC, pasan estas cosas. Yo creo que es algo ya... Es una señal divina. Sí, una señal del cielo. Sí. Del cielo que viene de debajo de la tierra. Se han alineado. Sí, sí, sí. Es el Cocadimon, el Diablo y el Monocazoide, que es el que tiene la regla en la mano y el que reparte las collejas. Yo os voy a decir lo que he aprendido, ya para terminar. Tenía otro que he aprendido, pero voy a hacer el que me surgió porque creo que es más especial. Más mejor. Mira, ¿cuándo? Espera, antes de que sigas, si no te importa, leo el último. Adelante. Del foro. Dice Bahamut, he aprendido que los metroides se convertirán en humanos y que en la prueba del Sea of Thieves de este fin de semana, todos los piratas peinan canas. Hasta ahí. Lo que quería decir es que cuando empezaba a sonar la melodía de que hemos aprendido hoy, me he dado cuenta, como tantas otras veces, pero esta vez de forma mucho más interiorizada, que ahora cuando juegue Final Fantasy IX nunca voy a poder ver este tema musical con el sentido que tenía en el juego, porque ahora las connotaciones landianas son tan brutales después de casi 10 años en antena que es imposible, ¿no?, quitárselo de la cabeza, así que siempre que juegue Final Fantasy IX, pues me acordaré. Es que este no es el poquito tema de Complejo Landa. No es el tema de Final Fantasy IX, no. Es el tema del que hemos aprendido de Complejo Landa. Efectivamente. Y eso lo saben aquí en China y en todos lados del planeta. Donde nos vemos cuare para Final 9. Y con esta reflexión cutre, nos vemos en el próximo programa con más Complejo Landa y nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.